días, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Kabuto, nuestro presentador. Bienvenidos al episodio de finales de noviembre del 2013. Ya sabéis que este es el podcast donde solemos hablar un poco de juegos de mesa, de cómo ha ido el fin de semana lúdico. Hoy tenemos más colaboradores que nunca, porque aparte de los tres habituales, se nos va a unir Bragder, también conocido como Alberto Corral, que nos va a hacer una pequeña reseña de lo que ha sido la gesta. Veremos si es una contribución temporal o algo un poco más fijo. Pero bueno, voy a empezar hoy hablando de un tema, que ya sabéis que siempre empiezo hablando de algo. Voy a empezar hablando del después de ENSE, de algunos de los comentarios que se han oído por ahí, que es el tema de los juegos que tienen un fallo, ¿no? Por ejemplo, el otro día salía que el Caverna tenía un fallo, tenía un loop infinito que podía sacar mineral infinito. No me sé los detalles técnicos, la verdad, no los he leído. Sobre todo no los leo por dos razones. La primera razón es porque no se juega al Caverna, no he jugado nunca, no me voy a leer las instrucciones solamente para ver un fallo o un posible fallo que tiene. Y luego, aparte, supongo que sin jugar o sin tener el juego, sin tal, pues tampoco tienes ni la potestad ni de comprenderlo ni de evaluar el posible fallo que tenga. Otro juego que dijeron también que tenía un fallo, creo que era el Cornish Smuggler ese, que creo que también tenía algún fallo con algunas cartas o algo. No sé exactamente, por lo visto habían publicado un pequeño fix que arreglaba el tema. Y al igual que este también en el Caverna, también habían dicho en el hilo, pues había salido el propio V. Rosenberg diciendo pues una posible solución o no sé, alguna solución. Pero a mí la verdad es que estas cosas me dejan muy frío. No es porque sea el fallo como el de la FIO Acres of Snow, que tenía una táctica que era supuestamente imbatible, porque bueno, esas cosas sí puede entender en un momento dado que se pueda, por ejemplo, pues dar un poco más de potencia a una unidad, un poco menos de potencia, o intentar arreglarlo de alguna manera. Creo que sí que en un wargame sí creo que tiene un poco más de solución, pero igual en un Eurogame, y sobre todo en un Eurogame de gestión de recursos y con un Eurogame económico, se me ponen los pelos de punta cuando oigo estas cosas. Porque es que yo siempre pienso en el Caverna, que tenga un loop infinito y tal, y que sea algo que te pueda pasar ocasionalmente, porque te salga una combinación de cartas, y bueno, pues puede tener un pase. Pero que piensas en algo que sea una combinación que se puede dar siempre, y dices, esto, hombre, el juego está mal, y esto no creo que se arregle con un pequeño parchecillo, porque normalmente en estos juegos, sobre todo en los juegos económicos, cualquiera que haya diseñado o haya intentado hacer un juego económico se da cuenta de que si hay una cadena de recursos que dependen uno de otro, si uno de los recursos cambias el tipo de recurso o el precio, lo que cuesta o lo que vale o lo que cuesta sacarlo, desequilibra todo. Es como un castillo de naipes que se cae. Vaya, a mí es que estas cosas me da que volvemos un poco al tema de las prisas por publicar. Es decir, vamos a sacar el nuevo juego de Rosenberg, vamos a sacarlo ya. Parece que está bien, pero los juegos no, muchas veces en el fondo da la sensación de que no están suficientemente playtesteados. Y en un juego económico así de este calibre, pues no están lo suficientemente playtesteados. Hay wargames que dicen que se pegan años, años y años y años probando partidas muy largas. Claro, no me voy a hacer un playtest de un juego de 5 minutos con un juego de 6 horas. Pues necesitas 100.000 veces más tiempo, porque es que tardas en uno 5 minutos, en otro tardas 6 horas y dices, ah, ahora vamos a cambiar esta variable, vamos a volver a jugar otra vez las 6 horas. Con lo cual, es una locura, vaya. Yo es que estas cosas de publicar por publicar, porque hay que publicar, y más sobre todo de un diseñador de nombre y prestigio, y sobre todo cuando, por ejemplo, vas a Reddit, que es uno de los sitios donde yo había leído el Reddit, ya sabéis, la página web esta, que tienen un subforo de juego de tablero, y vas a la página web esta y en los comentarios había un tío que comentaba y decía, no sé cómo lo hubo Rosenberg, no sé qué necesidad tenía de sacar este año dos juegos, porque no hubiese sacado uno y más playtesteado en vez de sacar dos. Y claro, y al tío encima lo habían votado hacia abajo, porque en Reddit es una página web, tú puedes votar hacia arriba a la gente cuando ves un comentario interesante, lo puedes comentar hacia abajo. Cuando ves un troll, cuando ves un comentario desafortunado, y al tío lo habían botado hacia abajo, y digo, es que realmente la culpa es nuestra. Es culpa nuestra porque somos unos ansias, queremos los juegos para allá, te hablan de un juego. Muchas veces dicen, ¿por qué las editoriales no sacan los juegos ya? ¿O por qué no avisan que van a sacar los juegos ya? Pues precisamente por estas cosas, porque luego los clientes, que somos nosotros los usuarios, somos unos ansias, y lo que queremos es el juego ya. Y lo vamos a querer ya, entonces dicen, venga, vamos a sacarlo ya, que la gente lo quiere ya y lo quiere para ese. Mira, es que el Caverna ya lo hemos anunciado, hay que sacarlo ya. El no sé qué lo hemos anunciado, pues hay que sacarlo ya. Y dicen, bueno, pues si sale alguna cosilla, pues luego lo arreglamos. Pero es que esto no es un videojuego, nada, no es una cosa que se pueda parchar. Con lo cual, yo creo que deberíamos de relajarnos los propios usuarios, tomárnoslo todo con más tranquilidad, intentar dejar a las editoriales y a los diseñadores hacer su trabajo y dejar de meterles presión, y sobre todo las editoriales, que no nos hace falta tener un juego de V. Rosenberg todos los años o cada dos años. Pues si el hombre no tiene un juego o no está lo suficientemente probado o es un juego muy largo, muy duro, igual necesita más playtesting, Ya de paso, desde aquí, aprovechando, mando una nota de Vir para preguntar a ver cómo va el Pathfinder, que ya tenía que estar en las tiendas, que esto está tardando mucho. Ya, coño, esa parte, la verdad es que lo del Pathfinder me hace gracia porque la gente dice, sí, está muy bien que DeVir haya anunciado que van a publicar el Pathfinder, pero claro, luego sale y dice, última nota de prensa de DeVir con los juegos que va a sacar este año. Y dice, ¿dónde está el Pathfinder? No ha salido todavía. Pues por eso es por lo que no lo anuncian, porque la gente se pone a protestar y a decir, joder, ¿qué pasa con el juego? Pues es lo normal también. Yo supongo que ellos ya se lo esperan. Supongo que están haciendo una especie de experimento social a ver cómo funciona el tema. Bueno, vamos con los colaboradores. Vamos primero con Bradder, que nos va a ofrecer una visión de las jornadas Gesta, que estuvo hace poco. La jornada Gesta, por lo visto, salió todo el mundo maravillado, todo el mundo que fue. Yo no sé si fue la cerveza o qué, porque luego les pregunté a la gente, ¿a qué habéis jugado? Bueno, dos o tres juegos, pero es el ambiente, el no sé qué. Pero vamos, tiene muy buena pinta las jornadas. Os dejo con Bradder, que nos lo va a contar. Luego Xavi nos va a hacer una visión suya. Nos iba a hacer una visión también de la Gesta, pero nos va a hacer una visión suya de lo que es la vida. Buenos días, soy Alberto Corral. Y bueno, estoy aquí rompiendo mi largo silencio para hablaros de una experiencia inolvidable que he vivido este fin de semana. Sí, 1 y 2 de noviembre, cuando, para que os situéis los que estáis escuchando el programa un tiempo después. Y eso ha sido mi visita a Gesta 2013, las jornadas que se celebran en Quart de Poblet, Valencia, y que organiza la asociación Josh Quart en su, creo, novena edición. Creo que era lo suficientemente importante el motivo para grabar este audio para el compañero Kabutor, porque la verdad es que son unas jornadas impresionantes. Yo no aún nunca había estado. Este año me invitaron a participar en una serie de talleres y charlas, pues como uno de los en representación de los autores nacionales de juegos de mesa. Y bueno, me fui para Valencia un poco a ver cómo era todo aquello. La verdad es que había escuchado a Pedro Soto y a Pere Pau hablar muy bien de estas jornadas, y no tengo por menos de decir que casi se habían quedado cortos, ¿no? A lo largo de todos estos días, creo que en redes sociales habéis los que seguís, los que nos seguís a través de Twitter o Facebook o incluso en el foro de la BSK, habéis podido ver cómo todos los que hemos asistido a estas jornadas, bueno, pues al salir de ellas no hemos parado de publicar mensajes de elogio. Y hay gente que incluso se pregunta, pero bueno, ¿qué tienen estas jornadas para que esta gente hayan salido como han salido, ¿no? Y es lo que vengo a intentaros contar un poco. ¿En qué consisten las gestas? Pues las gestas son unas jornadas que se celebran en un pueblecito pequeñito que se llama Quart de Poblet, como he dicho. Utiliza tres edificios municipales para desarrollar sus actividades. Y lo primero que destaca de las jornadas, o los tres puntos fundamentales que yo haría hincapié en ellos, son, por un lado y en primer lugar, la maravillosa organización que tienen. Tú, cuando llegas de fuera, recibes una hospitalidad increíble, todo el mundo se vuelca contigo, se preocupa de que no te falte de nada. La sensación que da la organización, que además siempre está presente por cualquier sitio por el que vas, es de una piña. Allí todo, cada organizador tiene una función. Uno se dedica a hacer los talleres, otro los torneos, otro es un poco más de relaciones públicas, otro está al cargo de los voluntarios, y yo creo que cada uno ya sabe hacer perfectamente su trabajo, no se mete nadie en el trabajo de los demás, y luego además todos tienen la cabeza muy bien amueblada. Yo, hablando con alguno de los organizadores acerca de ciertos proyectos que tienen y de cómo quieren que crezcan las jornadas en un futuro, me doy cuenta de que van por buen camino y de que sus objetivos y sus ambiciones, aparte de ser razonables y muy bien medidas, van en una dirección muy buena. Otro de los alicientes de las jornadas es el pasaporte lúdico, que es un documento que ellos imprimen y entregan a quien se inscribe. Y es una especie de cartilla, como aquellas cartillas antiguas, los que recordéis las cartillas del SPAR, donde te van sellando pues las actividades que vas realizando, los torneos en los que participas o los juegos a los que juegas. Y cuantos más sellos consigas en esa cartilla, pues más papeletas podrás conseguir, unas papeletas que se llaman gesetas, donde viene impreso un número y ese numerito se utiliza pues para poder participar en los sorteos que se celebran el sábado por la noche y el domingo. Sorteos en los cuales pues te puedes llevar un juego de mesa. Por cierto que se sortearon un montón y la verdad es que merece la pena, bueno, meter conseguir GZ, ¿no? Porque tiene bastantes posibilidades de que pueda salir de allí con algún juego debajo del brazo. También las jornadas cabe destacar que prestan mucha atención al producto nacional, tanto de autores ya, bueno, publicados, iba a decir consagrados, pero sería un poco pretencioso. Autores publicados, son la verdad es que Perepau, Diego, yo hemos sido un poco el centro de atención este fin de semana, pero no solo eso, también se le da atención al editor, se le da atención al comunicador, como por ejemplo el ejemplo de la charla sobre la revista Token. Se le da un poco atención en estas jornadas a todo el mundo que quiere y tiene algo que decir en España en el tema de los juegos de mesa. Y también a nivel de gente que está intentando empezar, se le brindan una serie de lugares donde poder presentar sus prototipos, se incluyen sus prototipos en el pasaporte lúdico para obligar un poco, entre comillas, a que la gente los juegue. Y luego a todos aquellos que tienen una cierta inquietud sobre la creación de juegos de mesa y están intentando pues hacer sus pinitos con sus primeros diseños, pues se tuvo la idea de organizar un taller, coloquio, una charla de creación de juegos de mesa, creo que es el primero que se hace, y nos tocó a Perepau y a mí la responsabilidad de impartirlo el sábado por la mañana, un taller de 3 horas, que bueno, ya contaré un poquito por encima qué tal fue, pero que fue una experiencia de verdad fantástica. Y luego también otro factor a tener en cuenta de las jornadas, aparte de que bueno, puede la gente que simplemente solo vaya a jugar, pues se encuentra allí una, como he dicho, una muy buena organización, puede estar jugando día y noche porque las jornadas continúan incluso de madrugada, hay unas salas habilitadas para jugar. Y de hecho ya contaré cómo el sábado por la noche, cuando volvíamos ya con algunas copas en el cuerpo, pues acabamos jugando a Munsen y Scott y a Jaipur, y se propuso a las 5 menos cuarto de la madrugada un 21 motines, pero yo ya no estaba para motinarme mucho y preferí dormir un par de horas. Como digo, el jugador encuentra juegos, encuentra tiempo para jugar, el autor encuentra un reconocimiento, el desarrollador novato encuentra un lugar donde exponer sus prototipos y por último el que quiere pues simplemente charlar con los amigos encuentra también un entorno muy agradable con muchos lugares de restauración donde, bueno, tú te salías a desayunar o a comer, te cogías tu mesita en la terracita, que hacía además un día estupendo, y se iba agregando gente porque aquello estaba muy muy cerca, muy bien comunicado todo, y enseguida las mesas se iban juntando, la cerveza iba fluyendo sobre la mesa como la especie andune, y salían conversaciones y grupos de gente muy interesante. O sea, unas jornadas totalmente recomendables, en un entorno magnífico y una organización de verdad excelente, sólida, unida y sin fisuras. Y encima la cobertura que se ha hecho de las jornadas, gracias al trabajo de la base secreta de Días de Juego, que estaban allí para grabarlo todo, para hacer las entrevistas, las charlas, las mesas redondas en el salón de actos, y el trabajo de Alfonso con grabando en streaming todo lo que allí se hacía para que no quede en el olvido, pues es lo que terminó de redondear un poco el panorama de este encuentro. Antes de continuar hablando, lo primero que quiero hacer es pedir disculpas si acaso la voz me falla un poco o suelto algún gallito de estos ahí raros, pero es que he hablado mucho estos días y tengo la garganta un poquito tocada, pero no quería dejar pasar más tiempo sin poner en orden todas las ideas que tengo en la cabeza y que quería comentar en este audio. Así que bueno, continuamos. Voy a contar un poquito lo que ha sido mi experiencia en Gesta, lo que hemos hecho. Ya digo que el viernes llegué a Valencia, a la estación de tren, donde nos recogieron Alejandra y me recogió Alejandra de Juego de la Mesa Redonda, que llegó a la estación a esperarnos con un comité de bienvenida pues compuesto por Pedro Soto, por no recuerdo su nombre, el chaval este que tiene el prototipo de La Vida de Gatos, que pinta muy bien. estaba también, se unió Gonzo Brío, bueno, un montón de gente que la verdad es que no da lugar a mencionarlos a todos porque alguien me voy a dejar y no está bien. Nos fuimos a Picassén, que es el pueblo donde vive Alejandra. Allí había reservado mesa en un restaurante para comernos un arroz a la banda, porque yo lo primero que quería hacer en Valencia no era jugar, sino comerme un buen arroz. Estuvimos allá hasta las 5:30 de la tarde en la terraza abriendo un poco el fuego de las conversaciones y las cervezas, y después nos fuimos a Quart de Poblet, que era el lugar donde se celebran las jornadas. Nos pusimos en contacto con la organización, nos alojaron en el lugar que habían habilitado para nosotros. Nosotros, bueno, decir que dormimos juntos Xavi Carrascosa, Chechu Nieto, Pedro Soto, Pere Pau y yo, en una sala de uno de los edificios, allí con unos colchones inflables que nos prestaron y en un lugar que la verdad es que tenía, estaba muy bien habilitado, ¿no? Con su cuarto de baño, su sala de duchas, en definitiva todo muy bien. Una vez que, bueno, dejamos las maletas en la habitación y ya sabíamos dónde íbamos a pasar la noche, las noches, en concreto la de viernes y la del sábado, pues ya teníamos la tarde libre. Creo que fue la última tarde libre en mucho tiempo. Y pudimos bajar, pues eso, a charlar con la gente, a darnos la bienvenida unos a otros, a disfrutar un poquito de las jornadas, y luego por la noche ya pues nos fuimos a cenar y después compartimos unas copas en un bar cercano. La mañana del día siguiente, del sábado, a las 11 de la mañana, Pere Pau y yo teníamos que impartir un taller de creación de juego de mesa. La verdad es que los dos habíamos hablado por la noche anterior, que teníamos un poco de miedo, bueno, a ver qué salía, cómo íbamos a llenar esas 3 horas de información, cómo íbamos a plantear aquello para que no fuera un diálogo exclusivo entre él y yo. Y tomamos algunas notas rápidas, pues, para organizar la información que él llevaba con la mía y compartirla en un orden lógico. Y la charla la comenzamos a las 11 de la mañana, pensando en estar con una teórica de una hora aproximadamente. Era una charla para 25 personas, hacer un descanso de media hora y luego hacer una especie de supuesto práctico. Y la cosa es que la teórica se alargó casi hasta la 1 del mediodía, bueno, pues porque la gente comenzó a participar y a preguntar y se estableció allí un diálogo muy interesante. Que nos hizo que tuviéramos que cortar ya a la 1 de bulla y corriendo, ¿no? Salimos fuera un ratito para despejarnos y a la vuelta hicimos un ensayo práctico que fue muy curioso y que es donde me voy a centrar un poquito más. Y es que dividimos, la idea fue de Pere Pau, se había traído de su casa una baraja de cartas en blanco y una bolsa de dados, y con esos materiales que repartimos en 4 mesas diferentes, propusimos a la gente, también dividida en 4 grupos, que 2 de los grupos crearan un juego con esos componentes partiendo de una mecánica y otros 2 grupos deberían partir de un tema. Y eso duró desde la 1:30 hasta las 2:50, que cortamos, porque queríamos que cada una de las mesas explicara a las demás el juego que habían hecho, y la verdad es que el resultado fue sorprendente porque salieron 4 juegos muy muy muy curiosos. Algunos más desarrollados que otros, pero todos totalmente funcionales y a los que se podía jugar, pues evidentemente con sus limitaciones, porque no estaban terminados, pero que tenían ya las bases muy sólidas de lo que podría ser un futuro juego. E incluso había uno que a mí me llamó especialmente la atención y que me gustaría destacar, que yo espero que los que se han inventado ese juego lo desarrollen, porque la idea es excelente, vaya. Salimos del taller a las 2, la gente yo creo que se quedó muy satisfecha, Pere Pau y yo también, salimos muy contentos con la experiencia. Comimos y a las 5 de la tarde nos fuimos para el salón de actos, porque allí empezaba un especial de días de juego y la base secreta, que duró hasta aproximadamente las 8:30 de la noche, pues donde fueron entrevistando a todos los que estábamos por allí, ¿no? A ilustradores, autores, estaba Nacho también de Asylum Game, estaba Paul Kors, en definitiva, pues los que habíamos ido un poco invitados y teníamos algo así que queríamos contar. Después, cuando terminó el programa, que lo podréis escuchar en los respectivos podcasts, y que os recomiendo además, porque aunque son 3 horas, supongo, 3 horas largas de audio, yo creo que no sé, hay mucha información importante ahí en ese podcast y sobre todo además muchas risas también, porque bueno, estuvo de artista invitado un Firman Fries, el tío este del pelo verde, el autor del pelo verde, Y bueno, ya cuenta, ya escucharéis cómo inventó Alta Tensión. A las 8:30 aquello se cortó porque había que hacer un acto en el salón que consistía en un sorteo de esto que comentaba antes de las gesetas. Se sorteaban unos juegos y a la par, aprovechando que se llenaba el salón para asistir a los sorteos, hubo un pase de firma donde estábamos Chechu Nieto, Pedro Soto, Diego Ibáñez, Pere Pau y yo, firmando unas láminas que la organización había impreso y que vendía por algunos euros, tanto individualmente como sueltas. Entonces allí la gente podía acudir a que firmáramos juegos o láminas o lo que quisiéramos, si me querían poner la palma de la mano para que les firmara. El caso era firmar. El salón de actos lleno, lleno, pero lleno. Si alguien ha visto la foto que yo publiqué en Twitter, veréis que el lleno fue masivo y absoluto, pero además es que fuera del salón de actos, que tenía un aforo limitado por temas de seguridad, había una televisión donde se estaba emitiendo todo el acto en directo y había gente pues en los pasillos mirando, ¿no? Hombre, el gran atractivo de la afluencia de este público al salón de actos evidentemente no éramos nosotros los que estábamos firmando, sino los sorteos de los juegos. Pero bueno, es curioso ver cómo la gente que a lo largo de todo el día estaba desperdigada en diferentes edificios realizando distintas actividades y no te hace realmente una idea de todo el mundo que había, porque aunque tú ibas a cada sala y tú veías la sala llena, la gente jugando y tal, pero cuando lo ves a todos juntos en un mismo sitio, pues la verdad es que impresiona el espectáculo, ¿no? Tanta gente volcada con la jornada. Entonces, bueno, acabamos la verdad es que bastante cansado de todo el día pues charlando y participando en estas charlas, coloquios y asistiendo a lo que se hablaba en los talleres. Pues después ya nos fuimos a cenar, nos salimos fuera a la terracita hasta que había junto al edificio donde se celebraban las actividades y ya nos pudimos ir de nuevo pues eso, a tomarnos algunas cositas de comer y de beber y después a continuar la marcha en un pub muy agradable que estaba muy cerca. Y que además el bar que a mí me gusta, ¿no? Musiquita española de los años 80, bajita, que no moleste mucho y que te permita hablar con los demás. Y como ya la gente no te dejan fumar en los locales públicos, pues la verdad es que el ambiente no estaba tan cargado como los pubs de mi época, donde entrabas como en la neblina. Y se estaba muy bien. Yo la verdad es que me hubiera quedado más tiempo, que teníamos una buena charla allí, unos cuantos. Pero a las 4 de la mañana los camareros decidieron que se querían acostar y nos echaron de allí. El sábado no jugamos por la noche a nada, nos subimos directamente a dormir. Y el domingo por la mañana, cuando empezó a entrar el sol a través de la cristalera, porque allí, como es una sala que no está habilitada, digamos, realmente como dormitorio, ¿no? No tiene cortinas, por ejemplo, ni persianas, solamente una cristalera enorme, a través de la cual a las 7 de la mañana, pues te estaba entrando el sol y te estaba diciendo levántate, ¿no? Que ya amanece. Entonces el domingo a las 8 de la mañana, pues 8:30, café con leche y croissant por gentileza de la organización, que soltaron allí un par de bolsas de croissant de chocolate encima de la mesa para recuperar fuerza. Y por la mañana el domingo hubo un par de charlas más en las que participé. Una era dedicada al diseño de juego de mesa, donde participamos Diego Ibáñez de Banjoli Set y también Pere Pau de nuevo y yo. Y ahí hablamos un poco de nuestra forma de crear juegos de mesa o de inventarlos y cómo conseguimos pues publicarlos y los planes que tenemos para el futuro, etcétera, etcétera. Y a continuación hubo una charla muy interesante con los responsables de la revista Token. Y después de eso pues hubo otra mesa redonda curiosa que Xavi Carrascosa en su Twitter calificó como de cadena trófica, donde se explicaba pues el proceso de la evolución de un juego de mesa desde que nace en la cabeza de un autor. Cómo ese autor, después de crear el juego, intenta darle visibilidad y mostrárselo a un editor, cómo ese editor juzga o valora el prototipo, dónde lo busca si no llegan directamente a él, y cómo también valora pues los costes de producción y si el juego es rentable o no. A continuación el editor se lo cede a un ilustrador que debe de ponerlo bonito, como en palabras de Chechu Nieto es lo único que importa a todo este proceso, porque lo demás es relativo, pero el trabajo de los ilustradores es lo único que vende. Qué grande, Checho. Y Lo decía en broma. Yo sé que él aprecia mucho a los autores para los que trabaja, a unos más que a otros. Y una vez que el ilustrador pues completa su trabajo a veces con la ayuda de un diseñador gráfico, como el tándem que hace con Xavi Carrascosa, que también andaba por allí y participó en una interesante mesa redonda sobre ilustración, una vez que el ilustrador y el editor pues ya tienen el producto en las manos, llega a las estanterías de las tiendas y llega el comprador, en este caso representado por Pedrote, que creó una cosa muy interesante allí sobre la marcha, que era la escala Pedrote, ¿no? Que es una escala que va del 1 al 3 y que define un poco a los compradores que compran juego de mesa. El tipo, es que lo digo porque la verdad es que me hizo gracia la clasificación, que es muy sencilla y es bastante, bastante realista, ¿no? Los compradores de tipo 1, según Pedrote, podrían ser aquellos que, bueno, los compradores casuales que de vez en cuando compran un juego para regalo, pero que realmente no están metidos en el mundillo y compran pues poco, ¿no? Un juego o dos de vez en cuando. El comprador de tipo 2 sería un comprador un poquito más especializado, que compra pues un buen número de juegos, se documenta acerca de ellos y sí es un asiduo de los juegos de mesa. Pero finalmente el jugador de tipo 3 pues sería el jugador alfa, ¿no? Como le gusta llamarlo a Esteban, y sería el jugador pues que intenta comprar todas las novedades, que está al día, que puntúa los juegos en BGG, que se baja las reglas actualizadas, y es el jugador, yo creo que una de las características de diferenciación que me gustó del comentario de Pedrote era que le gusta que la industria lo tenga en cuenta. Es decir, que le gusta que le pregunten, que las editoriales le pregunten su opinión y él tener una cierta voz en el mundillo. Bueno, y con esta charla ya llegó a su fin mi participación en las jornadas, porque la charla se alargó hasta las 2 de la tarde. Hubiéramos hablado mucho más, porque bueno, ya que nos ponen el micro delante habrá que amortizarlo. ¿Cuándo se sabe cuándo tendremos otra oportunidad de tener tanto protagonismo? Y a las 2 pues ya tocaba comerse un bocadillito y despedirse de la gente y marchar en el tren de nuevo de vuelta a Málaga. Conclusiones finales. Pues en primer lugar, a mí me gustaría destacar que después de, como he dicho, de hablar con la organización, yo veo que estas jornadas tienen un camino muy, muy bien trazado. Tienen una serie de proyectos muy buenos. El sitio se les está quedando un poco pequeño ya, porque la verdad es que estaba todo lleno, lo cual es bueno. Y yo creo que son unas jornadas a las que se debe de asistir. O sea, están entre las grandes, grandes, grandes del territorio nacional, pero además son unas jornadas muy, muy amables en cuanto a trato. Y he leído por ahí una definición de que eran unas jornadas hogareñas o familiares o algo así, ¿no? Y realmente te sientes así porque es que la gente se preocupa por ti, charlas con normalidad, los organizadores tienen un ratito para atenderte e incluso hay organizadores que no tienen un trabajo definido en las jornadas porque están precisamente pues para como comodín para estar pendiente de la gente que ahí está, ¿no? Con lo cual, bueno, un 11 por la organización y de verdad que si el año que viene me es posible yo voy a repetir porque he salido encantado de la jornada. Y en la parte de las anécdotas y las risas, que supongo que cuando uno va a este tipo de cosas y está un poco en primera fila de lo que allí se mueve, los que estáis escuchando todos estos programas, pues también queréis que reís algunas pildoritas de información privilegiada, ¿no? ¿Qué va a publicar una editorial? ¿Qué no va a publicar? ¿Qué prototipos hay que sean destacables? Todo ese tipo de historias. Bueno, pues lo primero es que allí no se dijo. Me hizo gracia cuando empezamos a hablar de proyectos. Yo contaba, sí, es que estoy trabajando en una cosa, en un encargo, pero es que no lo puedo contar. Luego subía también Diego, bueno, sí, tengo una cosa entre manos que ya se verá. Luego le preguntaron a Nacho de Asylum, bueno, este juego que tanto se está hablando, que vas a publicar, que tiene número en el nombre. No, es que aún no puedo decir nada. Y ya cuando ya éramos 5 o 6 los que decíamos lo mismo, ¿no? Dices tú, bueno, ¿y por qué no se puede contar abiertamente lo que en lo que estamos trabajando cada uno, ¿no? para que no nos copien, porque las editoriales no quieren que se filtren ciertas noticias. No sé, yo creo que no soy el menos indicado para hablar, porque tuve ya el problema este que sabéis con Náufragos y con Crusoe y tal, pero realmente no creo que por comunicar una información que luego a lo mejor no sale adelante estés cometiendo ningún error ni ningún delito, ¿no? Se puede decir que estás trabajando con alguna editorial o que estás trabajando en algún proyecto que te gustaría que alguien... o decir que alguien lo ha mirado, y si luego eso no va para adelante, pues bueno, pues mala suerte, ¿no? Pero bueno, no pasa nada por comentarlo. Yo creo que para próximas jornadas y eventos y reuniones deberíamos todos, incluido yo, me uno, ser un poco más abiertos y dar información a la gente, porque la gente realmente lo que te puede mover una noticia o crear unas expectativas con respecto a la publicación de un juego, ¿no? Si el personal se entera de que se va... una editorial X va a publicar un juego del autor X con temática tal, pues a lo mejor también puede ser un termómetro para esa editorial ver la reacción de esos jugadores alfa que se mueven a través de foros y jornadas, a ver qué tal les parece la idea o si tienen algo que aportar. Luego otra cosa es que cuando comentamos en Twitter, todos los que hemos estado allí, las excelencias de esta jornada, hubo un comentario acerca de si estas jornadas se convertirían en el referente en cuanto a jornadas a nivel nacional. Y yo creo que es un error pensar siempre en este tipo de cosas como en una competición a ver quién la tiene más larga, ¿no? Y no se trata de eso, se trata precisamente de que cada jornada tiene unas cualidades y tiene unas cosas fuertes que potencian y otras pues tienen, o las mismas, pues tienen una serie de a lo mejor de defectos que deberían de tratar de corregir. Entonces yo creo que simplemente... no se trata de ser una jornada de referencia, sino de ejemplificar pues una serie de cosas bien hechas. Una de las cosas que todos hemos destacado de estas jornadas es la atención exquisita y el mimo que han puesto para con respecto al producto nacional, cosa que a lo mejor en otras jornadas pues no se le da tanta importancia en beneficio del autor internacional, ¿no? Que parece siempre que está como un peldaño por encima de nosotros y realmente lo esté en cuanto a ventas, pero también hay que tener cuidado con esas cosas porque yo creo que siempre es gratificante poder tener un contacto directo con toda la gente que crea y que participa en nuestras aficiones. Si por poner un ejemplo fuera de los juegos de mesa, para no dar nombres y poder herir susceptibilidades, si a mí un autor de libros, pues tengo la oportunidad de conversar con él en Facebook o es vecino cercano y si hace una presentación de una novela, puedo simplemente coger un autobús y verlo, pues hombre, esa experiencia también es enriquecedora para el lector, que al hecho de tener un hobby como puede ser la lectura, se le añade un plus, un valor, que es el poder conocer al autor y compartir con él pues una cerveza o una charla o una conversación o estrechar la mano. Entonces esto a veces no sucede cuando se trata de autores extranjeros, ¿no? Que son más inaccesibles o más difíciles de abordar o que solo puedes ver en grandes ferias como Essen o como la Gen Con. O quizá, pues como me pasa a mí, no tenemos la barrera esa del idioma que no nos permite abordarles, ¿no? Entonces, cuando tú unas jornadas te ofrecen la posibilidad de, pues no sé, de ponerte un poco en el punto de mira y de darte a conocer y que la gente pues te venga a que le firmes el juego y te pregunta cosas, yo creo que estas jornadas el punto bueno que tienen es eso, ¿no? Que están intentando dar un empujón al producto nacional para ver si conseguimos pues crear aquí una industria y como decía Pere Pau quizás esto pase dentro de 30 años, pero bueno, si no le pegan la pata al balón, el balón no va a rodar, ¿no? Entonces no me quedaría yo con el mensaje pesimista de lo difícil que es crear juego de mesa o lo mal que está la industria o en general la situación del país, ¿no? Sino que me quedaría con el mensaje positivo del crecimiento que está viviendo nuestra afición, ¿no? En los últimos años y en gran parte gracias a estas jornadas que sirven para de escaparate para esos juegos, ¿no? Que tanto nos gustan. Entonces, como digo, no se trata de comparar, sino de que cada organizador y cada jornada pues aprenda un poco de la mire un poco las virtudes que tienen las que le rodean, las copie o las potencie y procure limar un poquito esos defectos o esas críticas que los usuarios le hacen, ¿no? Evidentemente cada persona o cada organizador o cada asociación pues tiene un criterio que para ellos es el correcto, pero bueno, a veces no es cuestión de que tú no quieras hacer las cosas bien, sino que simplemente pues no se te había ocurrido que ampliar la rama del árbol de tu jornadas en otra dirección, ¿no? Entonces, bueno, invitación a la reflexión, porque es interesante que todos los que organizáis jornadas en cualquier punto de España, pues en un momento dado que haya que arrimar el hombro en conjunto, pues que haya buena avenencia y puedan colaborar estrechamente unas con otras, lo cual sería casi ideal, ¿no? No voy a enrollarme más, yo creo que ya he hablado bastante. Creo que merecía la pena, a mí no me gusta mucho, vosotros lo sabéis, Kabutor lo sabe, no me gusta mucho hablar en el podcast porque me gusta, bueno, hablar delante de la gente, conversar y ver la cara de las personas con las que hablo, y tampoco me gusta mucho cómo se escucha mi voz en audio, pero he salido del largo silencio este que dejé cuando, después de hacer un par de colaboraciones con el podcast, porque creo que tenía yo un poco la responsabilidad y la obligación de devolver un poco el favor de que me han hecho los organizadores de Gesta al invitarme, al permitirme participar en tantas actividades que no solo te permite pues dar un poco a conocer tu opinión, sino también recibir mucho calor de la gente y poder compartir con gente a la que aprecias mucho pues unos días de convivencia, ¿no? Y te alejas un poquito también de la rutina diaria en la que siempre estamos metidos de, no sé, de mal rollo, de noticias negativas, de lo mal que va el país y tal. La verdad es que son como islas en las cuales tu mente se tumba al sol de la amistad, ¿no? Y bueno, ya no me pongo más filosófico, dejo que sigáis escuchando el programa y solo daros las gracias por haber aguantado esta media horita de resumen de las jornadas. Un saludo y hasta otra ocasión. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio del Peón Amarillo. Ya sabéis, la sección de varietés lúdicas dentro del podcast de Kabutor, que es un emporio de radiodifusión. Y hoy voy a traer tres temas. Dos me los voy a despachar rápido porque uno de ellos ya ha sido desarrollado por Alberto Corral, Bragder. Que son las Gesta. Yo estuve en las Gesta y me parecieron geniales. Una de las mejores... uno de los mejores saraos lúdicos a los que he podido ir. Me parece que nos trataron increíbles, la gente se lo pasó muy bien. Nos dieron la oportunidad de participar en unas charlas de ilustración y también hablando de la revista Token. Y vamos, encantado de la vida. Voy a repetir seguro y desde aquí mis felicitaciones a los chicos que llevan las jornadas de las Gesta y animo a todo el mundo a participar el año que viene. Por otro lado, también fui el otro día a las de Beer Fest, que es una reunión social que organiza The Beer en un pub irlandés pues para tomar cervezas y tal, y hablar de juegos. Y bueno, al principio igual no estuve hablando con mucha gente, pues fui con mi novia y tal, y estuvimos ahí mirando los juegos y tal. Y luego después pues tuve un interesante debate con, bueno, pues con, estaba por allí Luis Dab Mikpel, Stefan Citadino, Miquel Jornet, Antonio Catalán, Ben Minskin y tal, y bueno, estuvimos hablando un poquito de los juegos y bueno, fue un evento social en el cual lo que sí que me sorprendió es que no había espacio, ¿no?, para jugar los juegos. Estaban ahí y había dos mesas y estaban ocupadas. Digamos que no pude probar las novedades, así que no os puedo contar muchas cosas. Pero bueno, como me comentó Vascu, pues esto, por Twitter, esto es una reunión social, no es solo para jugar. Pues bueno, pues me parece bien, pasa que yo me esperaba otra cosa, ¿no? Es un poco raro, pero nada, ya sé cómo es y el año que viene seguramente que también vaya. Porque, oye, la cerveza es gratis y menudo pedal, ¿eh? Ahora entramos en el tema general que yo he pensado que puede ser interesante para este podcast, que es tratar de encontrar una respuesta a una pregunta que en mi grupo de juego ha surgido y en la cual no hemos encontrado todavía una respuesta y creo que nunca la encontraremos, una respuesta que nos contente a todos. La pregunta es, ¿los juegos de tablero son cultura? ¿Los juegos de mesa, los juegos de cartas, los juegos de estrategia son cultura? Y bueno, para eso lo que voy a hacer es leer un poco algunas de las perlas del debate, algunas de las mejores cosas que se dijeron y tal, y luego pues voy a tener una charla también con una antropóloga para que nos ilustre un poco sobre lo que viene a ser la cultura, el concepto de cultura. ¿De acuerdo? Así que empezamos. Con la expresión elemento lúdico de la cultura, no queremos decir que, entre las diferentes ocupaciones de la vida cultural, se haya reservado al juego un lugar importante, ni tampoco que la cultura haya surgido del juego, por un proceso evolutivo, de modo que algo que originariamente fue juego se convierta más tarde en otra cosa que ya no es juego y que suele designarse cultura. En lo que sigue trataremos más bien de mostrar que la cultura surge en forma de juego, que la cultura, al principio, se juega. Lo que acabo de leer es la introducción al capítulo 3 del juego y competición, función creadora de cultura, del libro Homo Ludens, de Johan Huizinga. Concretamente esta es la edición de Alianza Editorial. Johan Huizinga es un filósofo e historiador holandés que ya murió en el 45 y Homo Ludens es una obra del 1938. ¿Vale? Es una obra que estudia el juego como fenómeno cultural y es una obra de referencia dentro de la gente pues, que estudie el juego como cultura. ¿Vale? Una frase muy, muy famosa del libro es la que dice así: porque no se trata para mí del lugar que al juego corresponda entre las demás manifestaciones de la cultura, sino en qué grado la cultura misma ofrece un carácter de juego. Esto lo dice en la introducción, ¿vale? A modo de prólogo de Homo Ludens. Y todo esto sirve para hablar del tema del podcast, que es la pregunta, ¿son los juegos de tablero cultura? ¿Los hemos de entender como cultura? Para ello tuve un debate con mis colegas por Gmail y entonces para preservar su intimidad, el anonimato, llamaré al señor rojo, al señor verde y al señor amarillo. Y entonces el debate empieza por parte del señor verde, que dice lo siguiente: me irritan estos tiempos en los que se tiende a vaciar de contenido y banalizar el uso de ciertos vocablos como cultura, y no acabo de compartir esta cruzada muy de nuestros tiempos para que cualquier cosa que se menee sea calificada como cultura. A lo cual responde el señor Rojo: a mi entender, en términos puramente simbólicos y o semánticos, la palabra cultura sin duda es prestigiosa. Connota, me parece, cosas tales como dignidad, sabiduría, excelencia, y por ello dota de prestigio, de refuerzo positivo a cualquiera otra que la acompañe. Si un objeto, un evento, un acto es una muestra de cultura de lo que sea, inmediatamente se justifica que se haga una inversión económica en ello por su valor en términos de crecimiento, mejora humana, etc. Yo creo que, sabiendo que es un reclamo, se abusa de la culturización de todo con propósitos claramente mercantilistas. De ahí que exista una industria cultural en términos fordianos: producción en cadena y venta masiva. El intento de maridar un Jungle Speed o un Puerto Rico con la alta literatura me parece que no es justificable, o solo lo es si lo que se pretende es dar una mayor proyección comercial al asunto, que es vender más juegos. Ello no significa que no valore los juegos de mesa. Lo hago y mucho, pero en su medida, como ocio, juego, diversión, lo otro me suena a impostura mercantilista, a un proyecto de marketing más que a otra cosa. Le responde a Rojo el señor Amarillo: hombre, que haya una sobreabundancia de juegos y que por tanto se genere una industria cultural es una cosa, y otra es cuestionar que el juego no sea cultura, Como producto de la creatividad humana, el juego forma parte de la cultura. Responde Rojo. No, la sobreabundancia es resultado de la producción en masa. Y por tanto, es industria primero y no después. Al menos la industria del juego y del juguete de mesa moderno, que son claramente un proyecto económico. Y se puede ser todo lo laxo que se quiera con el concepto de cultura. Cualquier cosa manufacturada sería, es, fruto de la creatividad humana. Y en esos términos, cultura. Justamente, el usar un término tan laxo, pero con connotaciones tan positivas, junto a cualquier otro, prestigia a este último, y lo saca del vulgar manufacturado. Ahora bien, lo que no me atrevo a valorar es si el concepto de cultura realmente tiene un contenido semántico claro. Si no nos ponemos previamente de acuerdo en qué queremos decir con cultura, será inútil discutirlo. Lo que sí que me parece evidente es que el término se utiliza sin límite como un valor, como un marcador, que prestigia y permite aumentar las cuotas de mercado. Otra cosa es que nos mole considerar nuestros amados juegos como cultura, con ese sonido de fondo de una palabra que no sabemos bien qué quiere decir. ¿Por qué tanto interés en dejar de considerar los juguetes, juegos y elevarlos a la categoría de alta cultura? Si es que algo así, en un sentido no burgués o elitista, existió más allá de los siglos XVIII al XX. No solo porque les da caché a ellos, los juegos, como objetos, sino también a nosotros como jugadores. Para mí, y ahora no hablo solo de los juegos de mesa, eso es parte de la estrategia mercantilizadora del arte y de la cultura que denuncia mucha gente desde hace mucho tiempo, como por ejemplo Adorno. Responde el señor Verde. Hoy en día parece que con vestir a cualquier acto, proyecto o buena intención con la palabra cultura lo dignifique. Así pues, hoy en día se le aplica casi todo. Si quieres, a los juegos los podemos incluir en la tan cacareada cultura del ocio, al igual que cierta parte de lo que podría acarrear el término cultura pop. El término de cultura de ocio es una buena invención moderna y una muestra más de la tendencia imperante. Se usa la palabra cultura como si de un adjetivo calificativo se tratara. Es decir, califica a lo que tradicionalmente y sin mayor pretensión se ha conocido llanamente como ocio o diversión. ¿Es que acaso el ocio, sin más, no es ya de por sí una actividad digna que haya de juntarla con la otra para darle más empaque? La tristeza de nuestros días es que cultura ha pasado de ser un sustantivo a un mero adjetivo. Responde Rojo con una cita filosófica de Albert Camus. La sociedad basada en la producción es solo productiva, no creativa. Responde Amarillo. Creo que yo mismo peco de confundir cultura con industria cultural, por el simple deseo de otorgarle a los juegos de mesa una pátina de cultura a lo que es entretenimiento. Aunque por esa senda igual llegamos a otro camino. Y cierra el debate el señor Rojo. Ni tirios ni troyanos. Son criterios abiertos y claramente subjetivos. Mi apuesta es por arriba. Cultura como excelencia. Apertura a un territorio espiritual que tiene que ser muy intenso. Que enriquezca el alma claramente, escasa, improbable, fruto aislado y ocasional del genio, sublime o casi, perfeccionadora, inmisericorde, que agite en lo profundo, perturbadora. Pero claro, esa es mi idea de cultura, perfectamente discutible. Bueno, y sobre todo esto de que hemos hablado, después de este intenso debate que hemos tenido con mis colegas de juego. Luego en casa, esto lo he hablado con mi pareja, con Mónica, que es antropóloga, y le está preguntando: Mónica, ¿tú crees que los juegos de tablero los hemos de entender como cultura? Y bueno, pues esta pregunta al final me ha parecido interesante el debate que hemos tenido, y así que, como aprovechando que la tengo aquí al lado, le voy a hacer la pregunta. Mónica, ¿los juegos de mesa son cultura? A ver, de acuerdo a lo que yo he escuchado antes, lo que puedo decir es siempre desde el punto de vista de la antropología. Por lo tanto, una comprensión de la cultura desde lo social, que creo que es una comprensión distinta. Que se tome esto en cuenta para el comentario que voy a hacer. Antes se hablaba del tema producción, se hablaba del tema de ocio, ¿no? Y la relación entre producción, ocio y el término cultura como una forma que fomentaba la producción, ¿no? Y por lo tanto el consumo. Y eso es más un tema del funcionamiento social, que yo creo que en realidad me haría otra pregunta. No tanto si los juegos son cultura, porque si sería esta la pregunta, las respuestas pueden ser las anteriores. Pero yo me plantearía otra cosa, o sea, lo que yo me plantearía desde mi punto de vista es si el ocio, o sea, ¿qué lugar tiene el ocio y si el ocio es cultura? ¿Por qué? Porque lo que se cuestiona es la construcción de los comportamientos sociales. Y el ocio es parte de nuestras sociedades. Entonces, ¿qué lugar ocupa el ocio? Para ser más específica, ¿qué lugar ocupan los juegos de mesa? Y claro, la respuesta es, ¿para quién? Si es para alguien que no los juega, va a tener un lugar. Si es para alguien que los juega, va a tener otro. Ojo, que si es para alguien que los produce y no los juega, también va a tener otro. Entonces, como que entra la anterior respuesta también en este comentario. Ahora, lo que sucede es que con el concepto de cultura es como el gran debate, ¿no? Y desde el principio de los tiempos, o sea, para la antropología siempre ha sido el gran término. Porque al estudiar al hombre, estudiamos sus comportamientos y entonces, claro, siempre caemos en el concepto de cultura, ¿no? Nos hemos dado cuenta desde la antropología que hay un montón de definiciones de cultura. Desde la cultura material, pasando por la inmaterial, la parte simbólica, o sea, hay diferentes corrientes de cómo entender la cultura. Pero yo creo que lo que se trata es de reconocer que estamos hablando de cultura en un contexto social, por lo tanto los comportamientos interpretados, significados, reconocidos y que tienen sentido para las personas que los practicamos. Y por eso es que tenemos tanto conflicto en entender qué es cultura y qué no. Lo que sí creo, desde mi punto de vista también, es que para mí hay un discurso y que puede engañarnos es este de lo culto, o sea, el que es culto y el que no lo es. ¿Por qué? Porque eso atribuye un saber, o sea, la cultura va ligada al tema de conocimiento, ¿no? De saber, y no ligada al tema de comportamiento. Y eso no quiere decir que se esté banalizando el concepto de cultura. O sea, el hecho de que sea perteneciente a todos no quiere decir que sea banal, porque la importancia va a estar en el sentido que tenga para las personas. Y simplemente se tratan códigos que unos podemos entender en un grupo y otros no podemos entender. Al utilizar adjetivo cultura, ¿no? Esto es cultural, ¿no? Se le vacía de sentido a la palabra misma de cultura. ¿Esto es lo que quieres decir con la banalización? ¿O es porque yo lo entiendo de una forma o de otra? Y entonces la palabra cultura para mí tiene un significado otro, porque para otros a lo mejor los toros es cultura, ¿no? Y de la misma forma que para mí los juegos de mesa son cultura. Entonces estamos vaciando de contenido a la palabra cultura. Bueno, es que en realidad el tema es qué realmente estamos entendiendo por cultura. Y desde la antropología también se ha debatido mucho si se está banalizando el concepto de cultura, porque hay un montón de conceptos de cultura. Entonces yo creo que la interpretación que hagamos del concepto cultura, yo lo que sí que quiero dejar como una idea clara es que no estoy de acuerdo en la división culto-inculto. Y estoy de acuerdo con una cultura entendida desde el comportamiento. Eso sí que lo quiero dejar claro. Que se haya banalizado es otro debate, porque dentro de la misma antropología sí se ha banalizado también. O sea, al final todo es cultura. Y no, creo que hay un parámetro para comprender desde qué queremos interpretar y si nos es útil entenderlo en términos de cultura, ¿no? Desde la antropología. Y entonces sí utilizar un determinado concepto de cultura que nos sea útil para comprender uno o varios comportamientos, pero siempre dentro de un contexto social. Eso no significa que un comportamiento sea una cultura, sino que es el parámetro en el que podemos comprender actitudes sociales, ¿no? Siempre en un margen social. Códigos, lenguajes, formas de hacer, formas de no hacer, tiempo de trabajo, tiempo de ocio, es un contexto cultural. Entonces creo que ese es el contexto en el que se debe interpretar. Me parece la mejor manera. Pues no hace falta que dices nada más, ¿no? Como diría aquel el Bangal, ¿no? Creo que ha sido bastante interesante lo que has dicho, porque a mí también me ha dado más que pensar. Bueno, lo dejamos para el debate. Pues si la gente quiere opinar lo suyo y ver a qué conclusiones llega. Por nuestra parte, nada más. Finalizamos aquí el Peón Amarillo y nos escuchamos en el próximo podcast. Muchas gracias a los dos. La verdad es que el tema de qué es cultura y no es cultura es un tema que se ha alargado por tres en todos los sectores, en los videojuegos, en los juegos de haber alargado por tres. Pero bueno, es un tema muy complicado. Lo dejo para los comentarios por si alguien quiere aportar algo. Vamos con cómo ha ido el fin de semana lúdico. Nos reunimos cuatro personas, nos reunimos Ángel, Gálvez, que es uno nuevo, un amigo de Ángel, Bragder y yo. Y estuvimos jugando, íbamos a ser cinco, pero una de las personas se quedó borracha. No voy a decir que fue Valentín, pero vamos, se quedó en la cama que no se podía levantar. Y estuvimos jugando a tres juegos. El primero de ellos fue un juego esto japonés que voy a hablar en un podcast. Y me hizo mucha gracia el concepto, que es el Eat Me If You Can, del diseñador Junichi Sato, que me parece que lo lleva Japón Brand también y que este año también lo llevaban en Essen. Es uno de esos juegos que no se ven, que lo dice, oh, qué bien está, y no. La verdad es que este no había oído hablar mucho de él, pero tiene un concepto muy gracioso, que es un microjuego de esos de, nada, con 18 cartas pueden jugar hasta 6 personas. Y en el juego te da un rol boca arriba y está el lobo Caperucita Feroz, o sea, el lobo Caperucita Roja, perdón, la mamá cerdita y los tres cerditos. Y cada jugador lleva uno de esos personajes. Si hay menores de 6, pues se quitan cerditos de esos que sobran y ya está. Y ahora, Caperucita vale 3 puntos, la mamá cerdita vale 2 y los demás cerdos valen 1 puntito. Y ahora cada jugador tiene en la mano 2 cartas, una que es me duermo y otra que es pongo la trampa para el lobo. Entonces todos los jugadores ponen boca abajo una carta que eligen el rol, o sea, el papel que van a hacer. Van a hacer o dormir o poner la trampa. Si duermen y el lobo no les ataca, pues puntúas tantos puntos como tu personaje. Si eres Caperucita Roja, puntúas 3, el mamá cerda 2, etcétera, 1. Y si te ataca el lobo puntúa 3 puntos y tú pierdes 3 puntos, si has dormido. Pero si pones la trampa y el lobo te ataca, entonces el lobo pierde los puntos que vale tu personaje y tú ganas los puntos que vale tu personaje. Y si pones la trampa y no te atacan, no ganas nada, ni pierdes nada. Entonces es el típico juego ese de doble pensamiento, de yo como tengo Caperucita, voy a poner que voy a dormir y así gano 3 puntos. Pero no, porque como soy la que más vale, que son 3 puntos, pues sé que el lobo me va a atacar. Entonces voy a poner la trampa para que el lobo me ataque y entonces yo llevarme 3 puntos. Pero como sé que el lobo sabe, es el típico doble pensamiento ese de Visir, el de la película de La Princesa Prometida. Pues como yo sé que tú sabes que yo sé, pues entonces voy a hacer esto. Y el primero que llega a 10 puntos gana. Y encima, el que pierde en la ronda, el que pierde puntos, reparte los roles como le da la gana. O sea, cada ronda los roles pueden ser diferentes o pueden ser lo mismo. Depende del que pierda. Y es un juego muy divertido. La verdad es que jugamos la partida y al principio parecía que no tenía mucha historia, pero claro, y luego ya al final, ya cuando uno tiene 6 puntos, otro tiene 7 puntos, y dice, como le toca a este Caperucita Roja y se duerma, gana 3 puntos y gana la partida. Pero yo sé que él sabe que... Bueno, y al final, pues la partida acabó con o sea, estaba Bragder con 9 puntos, yo estaba con 7 puntos y él tenía Caperucita Roja. Y yo dije, bueno, y me dieron a mí el lobo. Y dije, bueno, si la ataco y gano, pues gano, y si no, el típico este, y al final ataqué y me había puesto la trampa y perdí. Pero lo gracioso es que justo antes de poner la trampa, Bragder me había echado un discurso diciendo, no me puedes atacar porque yo voy a poner la trampa, entonces no me puedes atacar porque la lógica dice que... Ta, ta, ta, y se pegó 2 minutos ahí diciendo por qué no debía atacarle que había puesto la trampa. Y de repente, justo antes de esto, dijo, bueno, espérate, voy a cambiar la carta. Cambió la carta y puse la otra. Y resulta que no había puesto la trampa, había puesto la de dormir, pero me había echado el rapapolvo. Pero había quedado, yo creo, un poco tan obvio que dije, lo voy a cambiar y voy a poner la trampa. Pero ya dije, mira, yo te ataco igualmente y perdí. Y ganó Brander. Está muy bien el juego, es divertido. No es tampoco, me parece, un juegazo ni nada de espectacular, pero vamos, para ser un juego que se hace con 18 cartas, que pueden jugar 6 personas, y sobre todo, yo creo que es un juego que puede entrar a todos los públicos, familiares, niños, adultos, cualquiera, y se juega muy rápido, es muy portable, eso que va en el bolsillo. A mí me parece un juego muy interesante, si sale publicado por AEG, si no, pues si miráis la página web de la BGG, os puedo decir, os puedo asegurar que es muy fácil hacer el print and play, y la verdad... Yo creo que merece la pena, no sé, probarlo y sobre todo, ya digo, si os gustan los juegos del doble pensamiento, mira, incluso alguien tenía que hacer un rediseño de este juego, pero con La Princesa Prometida y con el yo creo que tú crees que vas a beber de la copa y tienes el veneno. Bueno, vamos con los amigos de Mentes Chocantes que nos vienen con su sección de jugando se entretiende la gente. Hoy van a hablar un tema, bueno, ya veréis, lo de las cajas. Esto no tiene pérdida. Jugando se entretiene la gente. Hola a todos, bienvenidos una semana más a esta pequeña sección en la que, como siempre, pues intentamos aconsejaros para que disfrutéis más de los juegos de mesa. Y como siempre, están aquí, pues Lolo y Alfonso, que tienen que contarnos sus cosillas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal la semana, Lolo? Bien, bien, bien, bien. ¿Has dormido mucho, hijo? Se te ve cansado, se te ve ojeroso. De jugar. De jugar, qué tío. Muy bien, así me gusta. Pues hoy hablaremos sobre lo que viene a ser el almacenamiento, la custodia y la compraventa de juegos. ¿Qué os parece el tema? Hostia. Ese es un problema aquí en mi casa. Bueno, en tu casa y en todas las casas. Bueno, a ver, vamos a empezar. para aprender sobre el tema. A ver, Lolo, ¿dónde y cómo hay que guardar los juegos? Donde no se vean. Si tu mujer, no juega contigo, donde no se vean, porque si no sabe, no sabe cuántos tiene. No sabes si te has comprado alguno nuevo, si tienes más, si tienes menos. Sobre todo si tienes más. Sí, como para que no vea que ya se está convirtiendo en un despropósito tu hobby, ¿no? Exactamente, exactamente. Veo, Lolo, que es como que te da vergüenza asumir. Y, Alfonso, ¿tú dónde los guardas? Yo estoy completamente en desacuerdo con Lolo, la verdad. Y yo los pongo donde más se vean. Todo lo contrario. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque ¿sí? Si viene algún amigo que no haya jugado nunca y dice, hostia, ¿qué es esto del dominio? Pues un juego, ¿quieres jugar? Yo te enseño. Entonces ya me empieza a pinchar ahí. Incluso tengo a lo mejor un tablero de ajedrez colgado de la pared y cosas así. Ya incluso en modo de decoración. Sí, un croquinole, Sí, sí, cuanto más se vean mejor. Porque así la gente, los visitantes que vayan a tu casa, se van fijando. Incluso que hay unas portadas de juego que son muy bonitas. Entonces, como decoración incluso queda bien. Bueno, o sea, tú eres como en las multitiendas que ponen los Kinder Sorpresa para que los veas y los quieras. Efectivamente, efectivamente. Bueno, sí, llega alguien y claro. Es una buena técnica, Alfonso, no te digo. Hombre, pues te voy a copiar, ¿eh? Tienes razón. Me has convencido. Y a ver, y cuando alguien os presta o prestáis vosotros, bueno, cuando alguien os presta un juego, ¿lo tratáis mejor o igual que a los vuestros? Lo trato peor, creo. Esperaba que me dijeras eso. Tengo aquí tu Niagara. Pero vamos, que no lo suelo dar mucho cuidado. Lo dejo por ahí en la estantería, donde sea, fuera. Vamos, igual que los tuyos. Igual que los míos. Muy bien, Alfonso, ¿tú qué haces? Yo lo trato de igual. Es decir, lo trato muy bien. Yo los juegos los trato mucho mismo y con mucho cuidado, porque son cosas así muy, muy exquisitas. Entonces, pero ¿y te preocupa? No me gusta. Cuando tú los dejas, ¿te preocupas mucho por ellos? No, porque yo confío en las personas, la gente de bien. Y cuando lo dejo es porque sé que esa persona lo va a cuidar con mimo y con cariño, como yo hago. Yo igual, macho, pero yo lo he dejado y mucha gente los ha cuidado muy bien. Pero cuando los cuidan regulado, peor que tú, dices... Sí, ya, hay la rabia. ¿Para qué se me ha dejado? Me lo da todo desordenado. ¿Cuál es eso? Ahí quería yo llegar. ¿Cuáles son las represalias que hay que tomar contra alguien que no ha tratado bien a tu juego? Pues no volveré a dejar ninguno. Así, claro. Si quieres jugar, pues ven a mi casa y juegas aquí. Así de claro, ¿no? Claro, así. Así de simple. Y dice, ¿por qué? Pues dice, porque te dejé el otro día, no sé cuál juego, el juego de Oca, y me lo trajiste todo doblado. Y digo, pues así no. Y así. Así se quedan con el cante. Bueno, ¿y qué opináis de lo que es el mercado de segunda mano de juego? Es decir, ¿lo usáis mucho o preferís que sea nuevo, Alfonso? Yo no lo tengo muy trabajado. Es decir, yo cuando juego con algún juego usado, o es de un amigo, o he ido ya, o voy a un bar o algo así en el que haya juegos. Pero no, nunca he comprado juegos de segunda mano, la verdad. Siempre me gusta comprar los juegos nuevos, más que nada, sobre todo, primero porque están nuevos y están muy bien, y luego por cómo huelen. Tiene un olor así, exquisito, un olor a limpio, petróleo. A nuevo. El que huele bien es el, ¿cómo se llama? El Stonehenge. Uf. Qué bien huele él. Sí, porque tiene un cubilete. Tú, la próxima vez que juegues en el bar, tú mira a ver cómo huele eso. Eso huele fenomenal. Stone Age, ya lo voy a pedir, ¿eh? Sí, pídelo y huele el cubilete. Ya me dirás. Gracias, Stone Age, ¿para qué? ¿Para jugar? No, para olerlo. ¿A qué huele el cubilete? ¿A qué huele? Ah, eso ya no lo dirá Alfonso. Eso de cubilete me suena a culo, no sé. ¿A qué huele eso, Lolo? Es que como es de cuero y tal, no sé, huele fatal. Ni siquiera te atrevías a tocarlo, ¿no? No. Bueno, un cubilete que huele mal en el Stone Age, ya lo saben, oyentes. Un tapado la nariz o algo. Qué cosas tan bonitas aprendemos aquí, ¿eh? Huele a prehistoria. No, huele a prehistoria, exactamente. Yo creo que es eso. Hace más atractivo el juego, más didáctico. Bueno, y Lolo, tú, el mercado de segunda mano, sí. Yo lo uso bastante. Yo he tenido algunos, sí. Está muy bien el mercado porque la gente a los juegos los trata muy bien. Entonces, te vienen casi como nuevos. Lo que pasa es que hay gente que usa el mercado de los juegos. Te lo venden 3 euros más barato, sí. O 4 euros, como... Queriendo no gana dinero, pero perderle lo menos posible. Y no sé, eso lo veo yo un poco de tontería. Porque con el envío que tienes que hacer... No, te vale 3 euros menos, pero el envío te vale 5 euros. O sea, te sale más caro. Te sale más caro al final. Entonces, ¿eso quién hace? Claro. Pues lo hace mucha gente. El negocio redondo. Eso está muy mal hecho. Hay que ponerlo al 50% o 60%. Y claro, porque a ti te conviene que compras mucho de eso. Si lo quieres vender de verdad, lo pones al 60% y fuera. Y te lo quitan de las manos. Y, pero, y por ejemplo, para regalar un juego de segunda mano, ¿cómo lo veis eso? Yo voy a hacer un regalazo estas navidades, ¿eh? ¿De qué? Voy a hacer una montaña de juegos. Porque tenemos un amigo invisible, voy a hacer una montaña de juegos. Estoy coleccionando juegos sobre 10 euros, lo estoy consiguiendo. Y cuando tenga 5 o 6, sí, de segunda mano. Sí. Y voy a hacer una montaña y ala, ese va a ser el regalo. No te toca yo, ¿no? Un regalazo, ¿eh? Eso es un regalazo, que sí. Incluso por menos. Sí. He conseguido juegos por 7 euros. O sea, tú los compras, los pruebas, y te gustan, te lo quedas todo tú, y si no te gustan, al amigo invisible, ahí queda bien. Más o menos. Te he visto venir de lejos. Y, Alfonso, ¿tú cómo ves eso de regalar uno de segunda mano? Oye, pues yo no lo había pensado nunca, pero no me parece mala idea. Nunca había caído yo en eso. Me ha dado una gran idea, Lolo. Lo voy a apuntar para mi primo, que es un jugón. Claro. Y si me dice, oye, estaba la ficha rota o lo que sea, digo, ah, algo lo has hecho tú. Devuélvelo. ¿Y cuándo creéis que hay que, o sea, que ya se ha amortizado la compra de un juego y hay que darle el bote y venderlo ya para renovar la estantería? ¿Cuándo es el momento? Me da mucha pena vender los juegos, la verdad. A mí me da mucha pena vender mis cosas. En general me da pena venderlas. Yo soy muy coleccionista, sí. Yo con los libros, los cómics, los juegos, los veo y digo, ay, cuando me lo compré, qué bonito. Los tengo ahí ya como colección. A no ser que no me haya gustado nada, entonces sí lo vendo. Pero si no, si me gusta, no lo vendo. Aunque no juegue con él. Aunque no juegue. Hace 3 años. Claro, tengo la bala del Bang ahí puesta hace un año que no juego y lo digo, qué bonita es, ¿eh? Ahí te lo tengo. Yo cuando veo que no sale mucho a mesa o que veo que no va a salir dentro de un año por ahí, ya lo tengo en mente que hay que sacarlo de casa y de otro vendo. Cuando ves que ya no te cabe más, no puedes esconder más en el web sitio ese oscuro que tienes tú, no, hay que sacarlo y entra otro, hace hueco para otro, que si no cabe en el sitio oscuro. Bueno, han quedado las cosas enfrentadas, pero creo que ha estado muy interesante, queridos oyentes. Hasta la próxima. Sí, yo he aprendido mucho. Sí, sí. Y nosotros también de ti, Alfonso. Gracias. De mí nada. La próxima semana nos volveremos a ver, ¿no? Sí, hombre. Claro. A ver si podemos traer a alguien más que nos dé otro pequeño punto de vista. Hasta la semana siguiente. Muchas gracias. La verdad es que lo del tema de la segunda mano y los precios da para un podcast de terror, no de humor, pero bueno. En fin, vamos con el segundo juego que jugamos, que es el Lewis and Clark, de Cédric Chavasuit, y lo edita Ludonaute, y el artista, lo voy a decir porque es espectacular, es Vincent Dutrait. Toma ya. Pero la verdad es que el artista, lo primero que te entra, o sea, lo primero que entras cuando ves la página web de la BGG o ves una foto del juego, lo primero que te entra es los dibujos preciosos, vaya. Es que es un juego de así de en plan época colonial, con medio franceses, medio indios, tal y eso, y la verdad es que los dibujos son, a mí me encantan, vaya. Yo estaba mirando el tablero, estaba mirando los componentes, una calidad espectacular. De hecho, voy a decir como nota curiosa que el juego Lewis and Clark este, por lo visto Bragdel cuando se lo compró le vino un mazo de cartas, pero cuando habían impreso las cartas, por lo visto habían salido muy finitas, con un grosor muy finito, y luego las habían reimprimido otra vez, así que te vienen las cartas dos veces. Unas muy finitas, que son las que estuvimos jugando, que no eran nada finitas, que estaban muy bien. Lo que pasa, Bragdel dijo, como sois unos sucios, pues os voy a dejar las cartas malas y las buenas me las guardo aquí. Pero bueno, no sé todavía la razón, pero como le dije a Brother, mira, prefiero jugar con estas cartas así, que no eran finitas ni nada, prefiero jugar con estas cartas así que con cartas enfundadas, pero bueno. Y el arte es precioso, ¿eh? A mí la parte gráfica me parece espectacular, vaya. Y el juego nos pone, ya digo que es de la época colonial, nos pone en una carrera que había que ir a Luisiana o algo así. La parte histórica la dejaré para si un día hace la reseña, no se la quiero fastidiar. Pero vamos, ahí es una carrera a través de una parte de río, una parte de montaña, luego una parte de río. O sea, va cambiando un poco el terreno por el que tienes que hacer la carrera. De hecho, en el juego te viene unas losetillas que pones en el mapa, que ya tiene que ser la bomba, que es que te cambias tú el tablero. Dices, mira, te vienen unas losetillas de agua y unas losetillas de tierra, y te puedes poner tierra donde tú quieras en unos trozos del camino y poner agua en otros trozos del camino. Así puedes hacer el camino mucho más difícil y mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ir por el agua es relativamente fácil, ir por la tierra es más difícil. El juego es un Eurogame que que sorprende, porque no es el típico juego Eurogame. A mí me ha sorprendido mucho el juego porque no es el típico Eurogame que cojas los recursos y ya está, y luego los recursos los conviertas en otra cosa y esa otra cosa la conviertas en otra cosa y eso lo gastes para moverte. No es así. El juego combina varias cosas, varias mecánicas que están muy bien, como es el hand management, que es el manejo de la mano. Tú coges todas las cartas y todas las cartas las tienes en la mano. Las cartas son personajes y cada personaje tiene una habilidad. Por ejemplo, este personaje va a cazar y este personaje va por madera. Y ahora un personaje le da la vuelta y el personaje tiene una fuerza, una potencia. Entonces, de 1 a 3, pues ese es el número de veces que haces esa acción. Entonces, si cojo al trampero y digo voy a cazar pieles y ahora pongo al de la madera porque tiene fuerza 1 por detrás, pues ese tío tiene fuerza 1, con lo cual hago la acción de las pieles una vez. Si pongo al que tiene fuerza 2, pues la hago dos veces. Y ahora me puedo apoyar con indios. Hay unas fichas de indios que me puedo apoyar. Y los indios los va reclutando de un campamento indio que hay allí, donde se hace otra de las partes muy Eurogames del juego, que son la del worker placement, la colocación de trabajadores. Puedes colocar en el tablero indios, y solamente indios. Entonces tú vas al poblado indio con un indio, lo pones en la casilla de no sé qué y te da recursos gratis. O te da la posibilidad de que tú les das madera y ellos te dan una canoa. O tú les das unos recursos y ellos te dan un caballo. O tú puedes hacer una despedida a unos... Puedes hacer un montón de acciones. Entonces, como en un worker placement, los sitios se van ocupando. Menos un par de ellos que puede ponerse todo el mundo, pues se van ocupando. Y hay una mecánica muy, muy original, que es la del powwow, que dices, haces la acción del powwow y ahora vas con el tío al campamento, se ponen todos los indios a bailar y recoges todos los indios, los quitas de las casillas que tienen ocupadas, los pones en el centro. Y de ahí coges los que tú quieres y te los llevas a tu tablerito. Y esa es una de las cosas del juego más chulas, que es tu tablerito. Porque tu tablerito es la parte más original del juego, porque tú tienes como varias canoas, y entonces si tú tienes ocupada la primera canoilla, vas muy rápido. Digamos que tú avanzas en el río, sacas una carta de moverte por el río gastando tres canoas, y cada canoa te mueve 4, pues te mueves 12. Entonces, 12 casillitas por el río. Y ahora tienes que restar. ¿Y qué restas? Pues restas uno por cada indio encima de uno, y uno por cada material extra que tengas, y por cada material a partir de 6 restas otro más. Y es una brutalidad, porque si llevas 10 materiales, pues vas a restar 5 casillas. Y si llevas 4 indios y 5 materiales, pues vas a restar, o sea, y 9 materiales, pues vas a rotar 10 casillas. Con lo cual, tú puedes avanzar 12 con la piragua para arriba, que es una pasada, que no, nadie avanzó 12 en toda la partida, y de repente tienes que restar 6 o 7 porque llevas la barca a tope. Y tienes un montón de indios. ¿Qué te hace esto? Te hace una de las cosas más chulas del juego, que es la parte negativa del juego no la pone el juego, sino que la pones tú. O sea, no es como el típico juego de Stefan Feld o el típico Wallace como el London ese que dice, no, voy a hacer esta acción, pero esta acción me da 4 puntos negros. No, aquí ninguna acción te da ningún punto negro. Todas las acciones son buenas. O sea, tú vas a coger madera y dices, ¿cuánta madera puedo coger? Pues hay una mecánica, puedes coger tanta madera como, depende de los iconitos que se vean encima de tu mesa y a los lados. Entonces dice, va, con esta acción de madera puedo coger 10 madera. Pues este debe ser el único Eurogame que tú dices, mira, puedo coger 10 madera con esta acción. ¿Cuánta madera voy a coger? Porque no te interesa coger 10. Igual no te interesa coger 10. Porque dices, como coja 10, lleno el barco a tope y cuando tenga que moverme con el barco, pues no es eficiente porque luego voy a tener que retroceder, pues igual por 10 de madera voy a tener que retroceder 8 casillas. Entonces dices, bueno, puedo coger 10, pero voy a coger 4. Digo, hostia, esto en un Eurogame, esto es... Bueno, esto que tengas que pensar, lo mismo, cuando haces el powwow y vas al campamento indio y coges indios, igual reúnes ahí 8 indios. Y dices, bueno, ¿cuántos indios cojo? Pues no voy a coger 8, pues igual voy a coger 5. Y coges 5 indios nada más. Y la parte de la mano, de la gestión de la mano, del hand management ese, también está muy bien porque es que hay unos personajes que van saliendo, que hay un mazo enorme, ¿eh? Nosotros jugamos, la partida duró 3 horas, la verdad, y en el mazo ese van saliendo personajes, personajes, cada personaje tiene una habilidad especial. Y los puedes ir reclutando también los personajes pagando recursos. Y tampoco te interesa tener muchos personajes, porque por cada personaje que tengas en la mano, cuando pongas el campamento, también retrocedes pasos. Y la verdad es que la combinación de esas tres cosas, indios, mano, recursos, hace un juego que es espectacular. Yo hacía tiempo que no jugaba un Eurogame. Yo hace tiempo creo que dije que los Eurogames, que parecía que estaban perdiendo un poco de fuerza en mí, quiero decir, o sea, que parecía que me sentía más inclinado a jugar a juegos más plastiqueros, más Ameritrash y tal, pues, pero es que claro, luego te das cuenta y dices, claro, es que los Eurogames parece que se han evolucionado a una cosa diferente y, sin embargo, cuando ves esto de aquí, dices, esto sí que es lo que realmente a mí me gusta. O sea, un juego donde yo gestiono recursos, los tengo que gestionar de una manera muy elegante, hay varios recursos, hay personajes, hay recursos de materiales, cambio recursos por recursos, tengo que ver los indios que gestiono, puedo ver si amplío la canoa. Es que puedes incluso ampliar las canoas, incluso la propia decisión de ampliar la canoa es importantísima, porque puedes ampliarla por el lado de arriba, que compras una canoa que carga poco, pero no tiene ninguna penalización, o puedes comprarte una canoa grande, que carga mucho y tiene penalización 1 nada más, y las dos son buenas. Y dices, joder, ¿cuál me quedo? Y tal. Y el juego al final se convierte en una carrera de decir, andas por el río todo lo que puedes, coges personajes que tengan habilidades especiales, porque cada personaje es un mundo también, cada personaje tiene una habilidad especial. Y coges personajes que tengan habilidades especiales que te consiguen canoas para poder ir por el río, y luego hay un momento en que llegas a la parte de la tierra y te das cuenta y dices, vamos a ver, si es que yo no me puedo mover porque tengo muchos personajes en la mano, no es eficiente, tienes que empezar a descartar personajes, una mecánica que hay, descartar personajes, tienes que empezar a descartar materiales. Y vamos, a mí, la verdad, os puedo decir que me he quedado impresionado con el juego. O sea, hacía tiempo que no jugaba un Eurogame y tenía esa sensación de decir, me gustaría jugar otra vez para probarlo, para hacer otras mecánicas. Incluso fijaros cómo es el juego, que cuando acabó la partida dije yo, anda, si es que en el indio hay una acción que no hemos usado nada en todo el juego, que es que pagas una comida y te sale el chamán y duplicas una acción que hay boca arriba en el tablero. Digo, entonces podíamos haber viajado más veces, porque viajas, duplicas la acción. La gente, todos los cuatro que estábamos ahí llevándonos las manos a la cabeza diciendo, coño, ¿verdad? Si es que esto, ni siquiera eso lo hemos explorado, puedes hacer el camino que te dé la gana. La parte de cambiarte el camino que vas con la canoa y luego en tierra te rompe totalmente los esquemas porque te hace cambiar los recursos que te hacen falta. Como dato curioso, os contaré la partida que os diré que, vamos, empezó Bragdar saliendo muy rápido porque la había jugado ya en solitario y más o menos sabía un poco cómo iba la mecánica de las cartas. Los demás, yo creo que el primer campamento, que es otra de las cosas curiosas del juego, o sea, tú no haces campamento cuando juega, como todos juegan, hacen campamento. No, aquí tú juegas las cartas que te da la gana y cuando tú quieres, tú haces tu campamento. Y los demás igual hacen campamento 10 veces a lo largo de la partida y tú haces campamento 20 veces a lo largo de la partida. Si tú haces un mazo muy pequeñito, muy eficiente, pues vas a hacer más campamentos y te va a interesar más porque igual vas a moverte más y vas a repetir las cartas, pero igual tienes que tirar cartas que te... es que el juego, ya os digo que es mortal, vaya. A mí me pareció buenísimo, me pareció un Eurogame de esos que juegas, que te gusta, que te parece entretenido, que el tema está ligado a la mecánica, aunque yo luego miré en la BGG y vi el diario y el diseñador y el tema original era otro y luego le pusieron este, pero es que pega muy bien porque es una carrera, puedes, los indios te ayudan, pero los indios, está bien tener indios, pero no está bien tener muchos. A veces puedes coger muchos para luego soltarlos rápido y hacer muchas acciones y entonces que los cojan otros y allá. El juego es una pasada. Punto negativo que voy a decir es que el juego tiene mucho cálculo, es un juego pesado, que a mí me gusta, es un juego duro, a mí eso me gusta, pero sí que te puede dar el análisis parálisis, porque llega un momento en que tú dices, voy a hacer esta, sobre todo al principio del juego, hay acciones que tú dices, voy a hacer esta acción con este material y luego a la siguiente hago la carrera con ta, ta, ta. Y hay veces que tienes que pensar el movimiento, con lo cual para 5 jugadores no lo recomiendo. Nosotros jugamos 4 y había rondas que se hacían rapidísimas, había rondas que se hacían un poquito más lentas. A la vez que pone como recomendado 3 jugadores y la verdad es que yo creo que para 3 jugadores Lewis and Clark este tiene que ser un juegazo. Ya os digo, yo no voy a hablar mucho más del tema, os puedo contar la partida. Os digo, salió Bragdar escopeteado al inicio, luego fui un poco más modestamente que ya pillé el truco. Galvez, una cosa curiosa que es que usó la carta de moverse el primer turno, con lo cual no se pudo mover en el primer campamento y se quedó en el mismo sitio. Y Ángel incluso retrocedió en el primer turno. Fijaros el juego al principio cómo tú piensas que va a funcionar de una manera y hasta que no lo pillas. Pero luego ya, en el segundo campamento ya todos lo fuimos pillando un poco más el ritmo. Incluso Bragdar llegó hasta la primera parte que hay una zona así de montaña y ahí hizo como un derrapaje y se quedó ahí como clavado porque no le salían recursos a los caballos, no llegaba a llegar bien al agua. Ya llegué yo también y el Galvez nos adelantó a los dos en la montaña, nos adelantó a los dos. Hizo ahí una parte muy, muy, muy interesante. Es que muy interesante la parte en la que tú puedes hacer o muchas acciones de indios y vas a tardar mucho más en hacer el campamento. Es que ya os digo que tiene una parte de gestión de recursos que es brutal, ¿vale? Y Galvez nos adelantó ahí, llegó a la curva. Yo conseguí salir bastante bien y se quedó muy retrasado. Bragdar y Ángel se quedaron retrasados. Y sobre todo Galvez se puso ya en la última zona de la montaña, llegó muy bien, se puso en el borde y yo hice una jugada muy buena, que es que ellos no la vieron, que era de coger otra carta que te permitiese moverte. Claro, yo me movía 2 veces por campamento y claro, ahí fui recortando, le metí un poco de presión. Incluso si se me llega a haber ocurrido antes la parte del clonar la habilidad esa que digo, de comenté al principio, que puedes hacer con el chamán, que clonas una habilidad de otro personaje. Creo que incluso podía haber estado más apurado todavía, pero la verdad es que fue una partidaza, final emocionante, un momento de esos de gestión de recursos, de revelación, que tú dices, no puedo coger todo lo que quiera, no puedo coger todos los recursos que quiera. No solamente te da el típico agobio del euro de no puedo hacer todas las acciones que quiera, sino que no puedo coger ni siquiera, ya digo, cuando vas a coger un recurso no puedo coger todo el recurso que puedo, sino que tengo que coger menos. O sea, no puedo hacer un motor muy eficiente, coger madera y luego quitar eso y quedarme con toda la madera cogida. No. Sino que todos los turnos, si te hacen falta madera, tienes que tener un motor que todos los turnos te suministre madera y que te suministre la suficiente, pero sin pasarte. Una pasada, vaya. Yo ya os digo. El juego, el arte, precioso. Las mecánicas, súper elegantes, muy innovadora. La parte de la mecánica del manejo de la mano, de añadir cartas a tu mazo, de la gestión de los índolos, súper innovador, súper original, los componentes preciosos. Un juegazo, ¿eh? Incluso un detalle que dijo Bragde, dijo, incluso sale muy bien de precio. No es el típico Eurogame este que sale por 80 euros, ni 90 euros, ni 100 euros. Es un juego que va desde 40 euros como mucho. Y vamos, yo creo que creo que estoy ahora peregrinando en el desierto, ¿no? Pregonando en el desierto, perdón. Porque me parece que está agotadísimo el juego ya en todas las tiendas, pero si podéis encontrarlo, si podéis probarlo por lo menos, si os gustan los euros y hace tiempo que notabais, decíais, joder, es que me hace falta algo original, no lo que sea lo de siempre y tal, buscarlo y probarlo, porque yo creo que, vamos, que os va a gustar. Si os gustan los juegos duros, os va a gustar. Yo os digo que la parte negativa, el pequeño análisis parálisis que te puede dar en algunos momentos de decir, joder, me gustaría que fuera más rápido, sobre todo porque hay turnos que tú vas muy rápido y el otro va súper lento. Y ahora tú vas otra vez más lento y ahora tú haces... Ya digo, hay veces que los turnos van volados y hay veces que te tienes que parar a pensar, porque es muy importante. Es que tienes que organizar los recursos, el que un material se te sobre te hace retroceder un paso, lo cual puede ser nefasto. Vaya. Un juegazo, vaya. No lo dejéis escapar. Por cierto, que me gustaría que alguien lo editara en español, aunque es totalmente independiente del idioma, pero por lo menos para que tuviera una distribución más grande. Pero vamos, el juego, salvo el manual, totalmente independiente del idioma. Ya lo digo, juegazo. En fin, el último que jugamos fue el Dungeon Riders, ya nos queda tiempo para poco. Y es del diseñador Phil Walker Harding. Un juego muy, muy esperado, porque por lo visto lo anunció Moludicos hace ya muchos años y tenía que haber estado para el año pasado, firmaron contrato, es un juego que sacó un indie, bueno, creo que ya habéis oído hablar de él. Un juego donde vas, haces una pequeña colocación de, o sea, una pequeña preparación de un mazo, pones unas cartas boca arriba, otra boca abajo sin verlas, las barajas, las pones y ahora van saliendo los personajes. O sea, tú pones cinco cartas y tienes que ir avanzando las cinco habitaciones. Y el que llegue al final de las cinco habitaciones, los cinco niveles y mate al bicho final, de entre los que sobrevivan, que es difícil, entre los que sobrevivan, el que tenga más dinero gana. Y bueno, la verdad es que el juego te dan cinco cartas de 1 al 5 y en todas las habitaciones tienes que pensar ¿qué uso? ¿La carta del 1, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5? Y al final de las 5 habitaciones recuperas la carta. Es un juego de pensar, el Dungeon Riders este, de pensar, de decir, este va a atacar, este va a usar la carta del 5, pues si, por ejemplo, si un monstruo tiene fuerza 18, si gastamos 4 por 4, 16, pues no llegamos a 18. Si gastamos todos el 4, no llegamos a 18, entonces no le matamos. Y el que haya usado la carta más baja es el que se lleva los daños. Entonces lo que interesa en el juego no es matar al bicho, lo que interesa es no jugar la carta más baja cuando hay un penalizador. Y si la tienes que jugar, jugarla cuando... Porque siempre te tiene que comer algún penalizador, pero jugarla cuando sea el penalizador más penquillo. Y nada, estuvimos jugando ahí, es un filercillo de esos que se juegan 25 minutos. Y bueno, la verdad es que tampoco me entusiasmó el juego. Es un juego muy baratillo, yo creo que para jugar así con chavales eso puede ser entretenido, pero no le vi mucha estrategia ni nada, es un filercillo así muy... La verdad es que, no sé, con tanto juego japonés ahora que hay, tanta cosa de minimalista y eso, que está mucho más interesante, y una toma de decisiones más interesante, aquí la verdad es que la toma de decisiones era qué carta juego, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Y había veces que era tan obvio, sobre todo cuando juegas las tres primeras, cuando te quedan dos cartas en la mano, ya es que es súper obvio las cartas que vas a jugar. Es que incluso lo decíamos, estábamos jugando y decías, no, tú vas a jugar el 4, pues tú vas a jugar el 5, pues yo voy a jugar el 3. Porque tú no vas a jugar el 2, porque serías tonto. Y tú no vas a jugar el 4 porque la otra carta te queda en la mano porque no eres tonto. Entonces, tú vas a jugar tal, tú vas a jugar tal, yo voy a jugar tal. Es un poco obvio el final, sobre todo en las partes finales del daño. Lo divertido es eso, las primeras cartas que juegas y... Bueno, a mí no me entusiasmó mucho, no me desagradó. Acabamos la partida, gané yo porque fue el único que sobreviví. Apareció un bicho al final que mataba, en vez de matar al tío que usaba la carta más alta, mataba al tío que usaba la carta más baja. Yo tenía un 2 por ahí, lo tiré y yo sobreviví y los demás murieron. Con lo cual, no sé, a mí no me hizo mucho tirín. De hecho, me hizo una cosa que me hizo un poco de gracia, un poco cutre, fue la forma en la que controlas el dinero. Te dan, en vez de hacer unas fichitas con las moneditas y que cada oro que cojas, tú cojas una monedita o lo que sea, pues hay lo típico son dos cartas que vas marcando con una carta, una cutrez. No sé, yo la verdad que dije, hombre, el juego se podrían haber estirado un poco, haber metido, yo sé que es un juego muy barato, vale 10 euros o algo así, pero se podrían haber estirado un poco, haber metido unos tokens o algo, no sé. Hay muchísimos cubos rojos, la mitad hubiesen sido rojos y la mitad amarillos, que fuera la moneda de oro. Es que, no sé, la verdad, me dio un poco así de decir, bueno, es un juego entretenido, pero no, si no juego más no me pasaría nada. Incluso, por cierto, la parte gráfica que la lleva el Chechu Nieto en juegos como el Revolver y eso, que he visto que, bueno, el Cuba Libre, etcétera, he visto que hace un trabajo espectacular. En este juego está muy bien, está muy gracioso los cacharrillos, pero tampoco es una cosa que destaque en demasía, vaya. En fin. Bueno, vamos con el amigo Celacanto, que viene con una sección larga. No la he escuchado, no voy a mentiros. Me acaba de llegar ahora mismo. Es que el Celacanto está muy ocupado últimamente, lo que tiene que ser una superstar. Y aquí os dejo con Notas del Diseñador. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Ya sabéis que aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. A finales del siglo XVII, ya sabéis, finales de los 1600, Rusia era un poder emergente dentro de los confines de Europa. Aunque para mucha gente todavía no era alguien de notar, un poder a notar, sino que era simplemente un pequeño poder regional. Pero que había conseguido una serie de cosas que eran bastante importantes, bastante destacables. Entre ellas, pues, por ejemplo, el haber conseguido repeler todas las invasiones exteriores que los habían amenazado, y también el más o menos haber conseguido mantener un orden dinástico más o menos estable y no caer en guerras civiles constantes. El origen de en qué momento podemos empezar a llamar Rusia o el Ducado de Moscú, que era lo que era antes, a todo eso que acabaría siendo la Rusia imperial, pues es bastante incierto. Pero si ponemos, por ejemplo, la fecha de Iván el Terrible, que es el tipo que primero acaba quitándole el poder a los nobles y haciendo un reinado fuerte en aquella zona, pues solamente habían pasado dos dinastías, la de Iván el Terrible y luego ya los Romanov, que eran los que estaban en el poder en la fecha en la que estamos hablando. Desde ese momento, el poder de Rusia, con más que altibajos o aumentos, pues no había parado de crecer. Y habían conquistado recientemente algunas partes al sur de su territorio y también se habían extendido hasta toda Siberia. Aunque la verdad es que teníamos que decir que era un control bastante nominal. En realidad tendría un par de puestos comerciales colocados en un territorio que a nadie le importaba lo más mínimo. Pero probablemente si le preguntáramos a cualquier europeo de la época cuál era el fin de Europa o cuál era el rey que estaba en el borde de Europa, pues probablemente citaría antes a Polonia, Lituania o a los suecos. Moscú y toda esa parte rusa todavía no era considerada como una parte integrante de los tejemanejes entre las cortes europeas en aquella época. Y es que la verdad es que había que decir que pese a todas esas cosas buenas que he dicho sobre los rusos, tenían toda una serie de consideraciones bastante negativas y en las que estaban muy, muy, muy atrasados. Para un observador que estuviera en Moscú, un diplomático que estuviera en Moscú, Moscú era una ciudad un tanto alienígena. Un tanto asiática y extraña. Y más que nada, sobre todo, principalmente porque era una ciudad antigua. Recordaba lo que había sido Europa antiguamente y ya no lo era. Estamos hablando de casi el siglo XVIII, de un momento en los que había auténticos avances que habían avanzado, que surgido desde el Renacimiento, avances físicos, avances económicos y avances en el centralismo de los reyes y en la creación de una administración naciente. En cambio, en Rusia no había nada de eso. En Rusia realmente estaban a un nivel político en el que mismamente podía haber estado pues el reinado de Carlomagno, que había sido 800 años antes. Era un rey que tenía todavía muchas atribuciones designadas en la nobleza, que dominaba gran parte de toda la infraestructura del país. De hecho, no existía palabra para Estado o para la nación en sí, sino que simplemente los nobles se juntaban, se elegía un zar, que todavía era electivo, aunque estuviera dentro de la misma familia, y este zar de alguna manera pues personificaba lo que era Rusia o lo que era el país. Como os decía, las monarquías, la monarquía, la dinastía, había permanecido bastante estable, pero en Rusia seguía existiendo esa idea de monarquía electiva, sino que no iba a ser el hijo primogénito seguro y tenía que serlo por narices, sino que al momento en que moría cada uno de los zares había una serie de inestabilidad para ver quién iba a ser el nuevo zar entre los cercanos por línea dinástica. Otro problema que existía en Rusia es que estaba atrás de todo esto que os estoy comentando de los avances científicos en Europa. En Rusia no había universidades, ni academias de medicina, ni academias navales. Todos estos avances físicos y matemáticos que estaban naciendo, estábamos en un momento en que Inglaterra está dominando toda América, en que hay muchísimos avances en Holanda, pues todo esto estaba completamente alejado de Rusia. El 99% de los libros que se escribían, por ejemplo, tenían siempre una temática religiosa. Y realmente ese era otro problema, entre comillas, de Rusia. Todavía tenían la concepción de la religiosidad que teníamos aquí en la Alta Edad Media. La religiosidad ocupaba todas las esferas de la vida pública y no existía de ninguna manera ninguna que no fuera tocada por la Iglesia. En 1672 nacería la persona que cambiaría todo esto de lo que os estoy hablando. Y estamos hablando, pues, de Pedro el Grande, zar de todas las Rusias y emperador. Pedro el Grande nace en 1672, hijo del anterior zar, Alexei, pero ya nace de su segunda mujer. Había tenido una primera mujer con la que había tenido nada más y nada menos que 13 hijos. No todos habían ido hacia adelante, como solía ser habitual en aquellos años. Pero nada presagiaba pensar que Pedro podía llegar en algún momento a ser zar de Rusia, a ser el heredero directo. Pero como os comentaba, todavía existía en Rusia una idea de monarquía electiva, con lo cual probablemente el candidato que se iba a hacer con el trono iba a ser aquel que fuera el más capaz, el más vivaz, o aquel que fuera capaz de acumular los mejores recursos a su favor o las mejores influencias. Cuando el zar Alexei muere, le sucede Feodor III, un hijo del primer matrimonio de este zar. Pero ya se va viendo que el pobre hombre no va a durar demasiado en el trono, porque es una persona enfermiza, es una persona bastante débil, con lo que ya los primeros ministros, que eran los que realmente estaban gobernando en aquellos tiempos, pues van viendo que hay que elegir un sucesor para el trono. Y aunque es mucho más joven que todos estos, Pedro destaca bastante, porque si bien Pedro murió siendo Pedro el Grande, ya nació siendo Pedro el Grande. Pedro medía cerca de 2 metros, 2 metros y pico, creo. Y no solamente eso, sino que además era una persona vivaz, despierta, muy energética, que nunca paraba y siempre estaba quieto, y siempre estaba buscando qué hacer, buscando en qué moverse. Por eso todos los gobernadores que estaban en ese momento, bueno, todos los nobles que estaban en la corte, veían en él un candidato posible para ser una persona que acometiera ciertas reformas. El sector más reformista, digamos, de los boyardos, de los altos nobles de Rusia, veían en él una forma de conseguir algunas cosas que deberían hacer para reformar el país. Así pues, cuando Feodor III está en su lecho de muerte, ya se le va encaminando para nombrarle zar y para que sea regente su madre del segundo matrimonio de Alexei. Pero antes de que consiga este nombramiento, tiene lugar una intriga palaciega, una revolución de los Streltsy, no sé si lo pronunciaré bien, era una especie de guardia pretoriana, cuerpo de élite dentro del ejército ruso, que servían, bueno, eran, como ocurría con la guardia pretoriana en Roma, el que controlaba los Streltsy en el palacio tenía un cierto control. Y una de las personas que tenía un cierto control sobre ellos eran la otra facción de boyardos, los que apostaban por tener un heredero que tuviera más legitimidad en el trono y que siguiera siendo un zar débil. Alexei había sido un zar más o menos fuerte. Ellos querían simplemente tener un zar débil al que pudieran ningunear y en el que pudieran seguir mandando ellos y dirigiendo ellos el país como ellos vinieran. Entonces hay esta rebelión de los Streltsy y hay una especie de conato de guerra civil que no llega a ello, solo llega a un levantamiento, y al final, antes de que el levantamiento vaya a más, antes de que se llegue a una guerra abierta, se llega a un compromiso, a un acuerdo bastante inédito, y es que se nombrarán por primera vez y última en la historia de Rusia 2 zares a la vez. Por un lado, se nombrará a Pedro, que pasará a Cerzar, y también se nombrará a Iván V. Y tanto tendrán el mismo poder que tendrán un trono conjunto. O sea, hay un trono que se conserva todavía a día de hoy en el Museo del Kremlin, creo que es el trono dual, para mostrar que los dos gobernaban de la misma manera, los dos gobernaban de la misma forma. Pero había un pequeño problema en todo esto, y es que así como Pedro era una persona vivaz, energética, dinámica, Iván era un idiota babeante. Y no me malinterpretéis, cuando digo idiota babeante no estoy diciendo nada en sentido figurado, estoy diciéndolo en sentido literal. Se le caía la baba mientras estaba en el trono al lado de Pedro. La imagen tenía que ser bastante cómica. Pero claro, evidentemente todo esto no era así. En realidad, el que estaba gobernando en la sombra era una hermana de Iván, era Sofía. Sofía era hija del anterior zar de Alexei y ejercía el poder en la sombra. De hecho, si uno ve las monedas de la época, son muy curiosas porque en un lado aparecen los dos zares, niños, todavía son niños, tienen cerca de 10, 12 años, y en la otra cara aparece Sofía como diciendo, bueno, yo soy aquí la que realmente está mandando. Y entre Pedro y su madre, y por otra parte Iván y Sofía, van llevando un poco la política de Rusia durante aquellos años. Pero la situación se hace rápidamente insostenible. Pedro y su madre intentan hacerse con el poder, porque esto no puede ser, y Sofía consigue levantar otra vez a los Strelitz, montar otra especie de revuelta, con lo que Pedro y su madre se retiran a vivir momentáneamente en una aldea cercana a Moscú. Mientras tanto, Iván seguiría siendo regente y conseguiría grandes hazañas para un hombre de su talla intelectual, como por ejemplo ser capaz de engendrar a dos hijas. Mientras tanto, Pedro y su madre se retiran, como os decía, a un monasterio cercano y ahí siguen viviendo su vida, aunque Pedro no sabe si realmente va a ser zar o no. El caso es que este periodo le marca bastante a lo largo de su evolución, porque al estar alejado de la vida de palacio, de la vida de las intrigas de palacio, tiene tiempo para dedicar su energética personalidad a otras cosas, a vivir fuera de palacio, a relacionarse con todo el mundo, a tener una educación distinta de la que han tenido otros zares. Una cosa curiosa, por ejemplo, de Pedro es que frecuentaba lo que le llamaban el barrio alemán o el distrito alemán, que era donde estaban los extranjeros que residían en Moscú. Y Pedro se pasa muchísimo tiempo con ellos porque eran personas mucho más abiertas y mucho más cercanas a su forma de ver el mundo, a su forma de entender las cosas. Pues Pedro muestra muchísimo interés por temas bastante curiosos y bastante que en un zar normalmente no prestaría atención, como eran la astronomía, los mapas y sobre todo la navegación. En aquellos años Pedro montará una pequeña flota de barcos con la cual surcará los ríos de Rusia y desde aquel momento se ve fascinado por la navegación y por todas estas cosas que le van contando los extranjeros que están ocurriendo en el mundo, pero no están ocurriendo en Rusia. Nota curiosa, y probablemente ocurre por esta educación exterior, fuera de palacio, que tiene Pedro, es que no es que solamente le interesaran esos temas, es que además le gustaba practicarlos manualmente. Llegó a dominar muchas disciplinas de las que hablaremos más adelante, pero que le gustaba practicarlas a él mismo. La odontología, la carpintería, la navegación, todo ese tipo de cosas les gustaba implicarse en los temas físicamente. Pedro va creciendo en aquellos años y se va convirtiendo en una persona físicamente impresionante, los 2 metros que comentaba, pero aún así tiene una serie de una complexión un tanto extraña. Medía 2 metros, pero no le acompañaba una corpulencia de la misma manera. Tenía las pies un poco pequeños y las manos un poco pequeñas, y además tenía alguna deformidad en el labio, una serie de pequeños tics nerviosos que ladeaba la cabeza constantemente. Esto lo sabemos además, es curioso, por cartas que contaban los extranjeros de cuando iban a verlo, porque dentro de Rusia no existía el poder hacer estas críticas a la figura del zar. Pedro va creciendo y aunque os comentaba todo esto de que va alejado de las intrigas palaciegas, pues al final acaban volviendo a su vida. Él nunca oculta su deseo de querer ser zar en lugar de Sofía y por su parte, mientras tanto en la corte, pues Sofía va perdiendo apoyos porque ella lleva el poder, ella va gobernando, Iván es un imbécil y ella no es capaz de hacerse con el control del Estado. Y además, y aparte de eso, acumula una serie de derrotas militares contra los tártaros y va perdiendo apoyos progresivamente. Con lo que decide que hay que dar un golpe de mano, proclamarse zarina directamente y mandar a Iván a la mierda y eliminar a Pedro, que era la amenaza para el trono. Pero la jugada le sale mal y acaba siendo apartada del poder. Pedro le da la opción de volver a irse a un monasterio y dejar de molestar, y Sofía se ve obligada a aceptarla. Es así cuando Pedro llega realmente al poder como zar, aunque Iván sigue siendo cozar durante algunos años hasta que poco después muere. Y Pedro en realidad tampoco llega a tener el poder hasta que su madre muere, con lo cual las mujeres siempre acabaron pintando bastante en la vida política en la alta corte en Rusia, cosa que también les diferenciaba bastante de los reinos europeos. Bien, ahora que Pedro tiene el poder, se da cuenta de que tiene que lanzar una serie de reformas para cambiar el país y cambiar el aspecto que tenía Rusia en aquellos años. En aquel momento, Moscú, como os decía, era una ciudad bastante diferente al resto de ciudades de Europa. En el resto de ciudades de Europa se lleva una arquitectura que ensalza a los reyes, ensalza a los gobernantes. Y en cambio, en Moscú predominaba los edificios de madera, los edificios bajos y, sobre todo, una gran importancia para las iglesias, cuyas cúpulas ortodoxas llenaban todo el paisaje de Moscú. Era un ambiente extraño y enrarecido. Y también el ambiente de los nobles y su cerrazón de miras molestaba muchísimo a Pedro, que enseguida buscaba excusas para salir de la corte y salir de ese ambiente. Él intentó cambiar varias veces Moscú, intentó cambiar su paisaje, intentó cambiar la mente de sus súbditos, pero no era capaz de conseguirlo. A los pocos años de que consiga el poder, se da cuenta de que tiene que enfrentarse a los tártaros, que seguían amenazando las provincias del sur de Rusia, y se lanza a una campaña contra ellos. Al poco tiempo se da cuenta de que lo que tiene que hacer es conquistar la ciudad de Azov, que en aquellos momentos era parte del Imperio Otomano, y que teniendo el control de Azov podría acabar para siempre con la predominancia que tenían aquellos tártaros invasores en la zona. Y además, de rebote, podría cumplir su pequeño sueño, tener un puerto que diera al mar y en el cual conseguir una flota que él pensaba que dejaría que entraran influencias extranjeras dentro de Rusia. Se lanza a la conquista de Azov y durante meses asedia la ciudad, pero se da cuenta de que no puede hacerlo sin tener una flota que realmente corte la entrada de suministros en Azov. Así que decide volver a Rusia, levanta el campamento y construye una flota en medio de los ríos. Al año siguiente volverá y mientras la flota hace un embargo comercial a la ciudad, él mismo cargará los cañones como un sargento de artillería más para destruir los muros de Azov. Y finalmente esta campaña será todo un éxito. A su vuelta a Moscú pasará una cosa muy curiosa, y es que toda la corte estará esperando el gran desfile triunfal de la victoria de Azov. Y aunque el desfile tiene lugar y las tropas desfilan por Moscú, no son capaces de encontrar a Pedro, no son capaces de encontrar al zar de Rusia encabezando en algún lugar el desfile. Y no lo encontraban porque Pedro desfila como un sargento de artillería más, el sargento Peter Romanov. Esta manía, esta gracia por disfrazarse, por hacerse parecer a otra persona, por pasar de incógnito para poder relacionarse mejor con la gente, será algo constante en su vida y no será simplemente una anécdota. Y prueba de ello es lo que ocurriría después. En 1697, Pedro decide hacer un viaje por Europa. Abandona la corte, la deja a buen recaudo y se larga con una embajada de diferentes nobles y comerciantes y aristócratas rusos a los diferentes países de Europa para hacer una especie de embajada para intentar conseguir una alianza de los países europeos contra los otomanos, contra los rusos, lo cual le permitiría afianzar su conquista en Azov. La embajada esta es un desastre absoluto, porque esto ocurre en el año 1697 y Europa no está pendiente de atacar a los otomanos, está pendiente de que hay otro idiota babeante en el trono de España que está a punto de cascar y que en cuanto mueran, saben que probablemente les va a tocar un trocito del pastel. Así que nadie se interesa demasiado por esas cosas que proponen los rusos. Lo que pasa es que Pedro, en esta embajada, estaba viajando de incógnito. Viajaba como una persona más de la embajada rusa, viajaba como Piotr Mikhailov, y eso le permitió acercarse a todo este tipo de novedades y a todo este tipo de cosas de las que había oído hablar de pequeño. Pues se dedica, durante la primera estancia de su periplo europeo en Ámsterdam, se dedica a estudiar anatomía, a estudiar cómo funcionan los sistemas de cuerpos de bomberos que están naciendo en estas ciudades y que son muy importantes porque en Rusia todo se construye con madera. Y a estudiar sobre todo navegación y también construcción de barcos, que es la gran pasión de Pedro. En aquel momento los holandeses tenían la flota comercial más grande del mundo, llegaban a dar vueltas a todo el globo, y teniendo un país pequeño y unas casas medianamente humildes para la idea que tenía un zar, pues tenían riquezas sin cuento almacenadas en esas casas. Pedro se queda absolutamente alucinado con todo ello, y aunque la embajada acaba siendo un fracaso a nivel político, él aprende muchísimas cosas, aprende muchísimas influencias que luego va a intentar llevar a Rusia más adelante. Después de Holanda, viaja hasta Londres, que coincidirá su visita con los años de la reconstrucción de Londres después del incendio. Verá cómo Christopher Wren está haciendo la Catedral de San Paul, visitará el Arsenal Real, visitará toda una serie de innovaciones que se están dando en Inglaterra y que él quiere, una vez más, exportar hacia Rusia. Su visita a Holanda le impresionaría, su visita a Londres le alucinaría también, y después se dedica a viajar por el resto de Europa. Pero cuando está llegando a Viena, le dan la noticia de que los Streltsy se están rebelando otra vez y que tiene que volver para sofocar la revuelta. Es una falsa alarma. Cuando llega a Moscú se da cuenta de que todo está bajo control y que en realidad no era una revuelta contra él, sino que era una queja porque resulta que se negaban a luchar contra los otomanos durante ese año. Pero Pedro, que ya os decía que estaba un poco aquejado de paranoia, no se lo cree. Los manda a torturar, los manda a encerrar a todos y ejerce una crueldad considerable contra todos ellos, hasta que acaban confesando, como no por tortura, que sí que había una conspiración contra él. Como medida de represalia, coge a tres de ellos, que se suponía que eran amantes de Sofía, de su hermanastra Sofía, que le había amargado la niñez y que estaba recluida en un monasterio. Coge a esos tres, los cuelga y se los cuelga de la ventana como regalito a Sofía para que los pueda ver durante todo el invierno ruso y se dé cuenta de que no tiene ninguna esperanza y que jamás se vuelva a rebelar contra él. Y este es un aspecto que ahora parece novedoso, porque tal como os estaba contando yo todo esto, daba la impresión de que el Pedro este era un tío súper majo, que oye, que salvando los siglos, pues daban ganas de irte a correrte una juerga con él y tomarte unas cañas. Pero nada más lejos de la realidad. La personalidad energética, emprendedora, de Pedro el Grande, tiene un reverso oscuro, y es que a la vez era un tipo que se imponía sobre los demás y que los humillaba y que podía dar unas dosis de crueldad verdaderamente terribles. Posiblemente este era el tipo de carácter que tenías que tener para reformar un país como Rusia y no ser tú comido por las circunstancias. Pero la verdad es que la vida de Pedro el Grande también se ve salpicada por muchísimas dosis de crueldad. Hay anécdotas para tirar un tren. Ya os decía que era aficionado a la anatomía. Pues en algún momento alguno de sus oficiales tuvo bastante miedo de este tipo de aficiones de Pedro, y Pedro les obligó a todas esas personas a morder un cadáver para que le perdieran el miedo y después le acompañaran en sus disecciones. Otra anécdota curiosa es que Pedro era odontólogo aficionado y pronto sus súbditos dejaron de quejarse de dolores de muelas, viendo que el remedio podía ser peor que la enfermedad. Pedro no pocas veces acabaría ejecutando él mismo a varias personas, visto que el verdugo dudaba, y las la violencia y la forma que tenía de beber y de divertirse era verdaderamente llamativa. Se contaba que Pedro tenía una corte paralela con sus amigos de diversiones y de juergas, pero no estamos hablando de que tuviera unos amigos de irse de juergas, es que tenía una corte paralela con nombramientos, con normas, con todo muy regido, haciendo una especie de parodia de la propia corte que él tenía, y en las que se cuentan cosas increíbles, en que se bebía como cosacos, algo habitual para un ruso, pero de una manera desmesurada. Contaba, por ejemplo, la persona, un periodista que le dejó la casa a los rusos en su estancia en Londres, que cuando volvió, y el zar ya se había ido, tenía su casa completamente destrozada de arriba abajo. Y además Pedro solía humillar y maltratar a todas aquellas personas con las que se llevaba muy mal. Quizá lo peor y lo más destacable de siempre en la vida de Pedro el Grande, con su gran punto negativo, es, y la gran prueba de la crueldad que llegaba a tener, es que llegó a matar a su propio hijo, y heredero, que no era una persona como él. La única afición que compartía con su padre era la bebida, y en el resto era una persona reservada, callada, religiosa, y Pedro veía que tarde o temprano, si cuando él se muriera, si él heredaba, las cosas se iban a volver al curso que había tenido Rusia siempre, y eso no lo podía permitir. Intentó que cambiara a su hijo varias veces, su hijo conspiró con algunos boyardos que no debería, se casó con una princesa extranjera que no le gustaba a Pedro, y tuvo que huir de Rusia. Pero Pedro pronto lo capturó, lo hizo volver y lo torturó para que confesara que realmente estaba en su contra y había tramado intrigas contra él. Y el propio hijo de Pedro acabó muriendo de las heridas infringidas en la tortura, en las que incluso se comenta que parte de la tortura la infringió el propio Pedro. Y es que, aunque pueda ser una persona reformista y pueda ser una persona abierta a aspectos técnicos nuevos, no era una persona tan cercana al humanismo o a estas cosas que podíamos tener en Europa o a estas protoideas de derechos humanos, sino que más bien él le gustaba lo práctico y le gustaba las cosas prácticas, y es lo que quería que importara. Pero en el resto era ruso hasta la médula. No le importaba mover a la población, no le importaba exigir todos los sacrificios que fueran necesarios para llevar a cabo sus planes. Y este tipo de cosas se vieron en las reformas que empezó a hacer en Rusia tras su periplo europeo. Intentó cambiar de arriba abajo el espíritu ruso y abrirlo un poco a Europa. Atacó a la todopoderosa Iglesia rusa, impidió que se eligiera un nuevo patriarca metropolitano de Moscú para impedir que se hiciera un poder fuerte contra él, y muchos de los religiosos y las personas de la Iglesia ortodoxa lo veían realmente como un anticristo. Además, atacó las costumbres rusas, impidió que los nobles rusos vistieran con ropajes tradicionales y los obligó a occidentalizarse. Y tanto es así que puso un impuesto para aquellos que no se vistieran a la manera europea. Y otro más por la barba. Esta es una cosa que no me resulta comentar. Resulta que la barba no solamente es que los rusos llevaran barba porque hacía mucho frío ni nada así, sino que era una cuestión cultural. Para la Iglesia ortodoxa el llevar barba era el llevar una barba como Jesucristo, y era parecerse a Dios, y no había que afeitarse nunca la barba, porque la barba significaba que te estabas acercando a Dios, y que si te la cortabas de alguna manera estabas profanando la imagen que Dios había querido crear del hombre. Pedro no quería saber nada de esto, y nada más llegar de su periplo europeo empezó a afeitar él personalmente las barbas de su corte y estableció un impuesto a todo aquel que quisiera llevar barba. Un impuesto bastante pesado, diferente para los nobles y para los campesinos, pero además aquel que conseguía pagarlo tenía que llevar un humillante medallón de bronce que tenía una barba y que ponía impuesto pagado. Y además no podía tapar ese medallón con la barba. Otra de las reformas que hizo Pedro es que intentó movilizar y dinamizar a la nobleza rusa tradicional, y para ello estableció una serie de tablas y rangos que hacían que una persona, por ser un boyardo importante de una familia importante, no fuera a conseguir posiciones altas en el Estado, sino que necesitaba haber estudiado, necesitaba haber tenido una preparación previa para poder llegar a hacerlo. Además, Pedro nombraba a absolutos personas normales, a personas que no eran nobles, como sus consejeros de confianza. Él confiaba en las personas en las que les veía valía y les veía mérito. Y tanto es así que acabó casándose con su segunda esposa. A la primera no se llevaba bien con ella, fue una imposición de su madre y decidió mandarla que se hiciera monja y conseguir un divorcio. Y la segunda acabó siendo una campesina lituana, absolutamente normal y una persona sin ningún atisbo de nobleza, y eso fue un escándalo completo en la corte. Otro sitio, otro aspecto que quería modernizar de una vez por todas Pedro de Rusia era el que él pensaba que Rusia necesitaba tener una flota para tener el dominio de los mares, como ocurría con los ingleses o ocurría con los holandeses a los que había visitado. Pero tenía un problema, y es que Rusia en aquellos tiempos no tenía puerto. Azov, que era el puerto que había conquistado en el Mar Negro, pues no servía de mucho porque los otomanos bloqueaban todo el comercio en Constantinopla. Él había intentado atacar a los otomanos buscando la Alianza Europea, pero no lo había conseguido. Así que él sabía que nunca iba a tener salida por el Mediterráneo. Rusia en aquellos años tenía un puerto, era el puerto de Arkhangelsk, una ciudad muy rara, yo no la conocía hasta que jugué, y supongo que igual algunos de vosotros lo recordaréis, los que hayáis jugado al viejo Russian Campaign, o Russian Front, ya no me acuerdo cuál de los dos es, una de las condiciones de victoria es tomar Arkhangelsk. Arkhangelsk es un puerto ruso, natural, que es el puerto más antiguo de Rusia, y el más importante en aquellos tiempos, pero tenía un problema, es que Arkhangelsk está en el Mar Blanco, está más allá de Escandinavia, y eso se hiela durante varios meses al año, con lo que la idea de tener un gran puerto, una zona que se hiela a los varios meses al año, pues es prácticamente imposible. Así que Pedro buscaba una salida en el mar para Rusia. Y es entonces cuando en 1700 comienza algo de lo que he hablado en un podcast hace un par de semanas. La Gran Guerra en el Norte, que encabeza a Suecia, que era la gran potencia del Báltico, contra Polonia, Lituania y Rusia. Pedro se lanza al ataque contra Suecia y espera conquistarle esas regiones del Báltico, Lituania, Letonia, partes de Finlandia, que le permitan tener una salida natural al mar. Solo había algo que objetar a todo esto, y es el hecho de que Rusia en absoluto estaba preparada militarmente para enfrentarse a los suecos. Y prueba de ello es que Pedro lanza todo su ejército en la zona del Báltico contra ellos, en la zona de Estonia y Letonia, y es absolutamente derrotado en la batalla de Narva. Tiene la suerte, tiene la gran suerte de que Carlos XII era el tipo que estaba al mando en Suecia y que era a su manera también un gran hombre, tanto como Pedro, era un gran personaje, pues Carlos XII decide que los rusos no son una amenaza, que ya han sido derrotados y que ahora se va a centrar en los polacos, que son los que realmente son sus enemigos. Lo cual le da tiempo a Pedro a aprender de la lección y fortificarse esperando las siguientes batallas. Una cosa curiosa que hace Pedro en estos años y que desata el terror entre los religiosos ortodoxos es que manda fundir el bronce de todas las campanas de Rusia para poder hacer cañones. Y en aquellos tiempos también conquista una pequeña fortaleza en el río Narva que tenían los suecos, y allí decide construir una ciudad. Decide construir su ciudad, la ciudad de San Petersburgo. Hasta aquí todo normal. Pedro decide hacer una ciudad en una zona que daba al mar para tener un puerto de salida. Pero ahora vienen los problemas. Montar una ciudad ahí no era nada fácil. La ciudad está localizada en la desembocadura del río Narva. Eso está en la actual San Petersburgo, y era un sitio que era conocido porque era de paso, porque el río Narva acaba desembocando en una especie de gran lago que da acceso a casi el interior de Rusia, pero en aquellos tiempos allí no vivía nadie, y la desembocadura del Narva era un delta con numerosas islas y que era un pantano inhóspito y terrible. Y había otro problema, que allí no había un término que los ingleses llaman hinterland y que viene a ser una redecilla de pueblos y de gente que viviera en la zona y que pudieran suministrar comida a las ciudades. No existía nada de eso, era plantar una ciudad en el medio de la nada en un sitio que era un pantano rodeado de estepa rusa. La gente en aquellos tiempos debió ver a Pedro como un loco. porque realmente era una locura lo que quería hacer. Pero el caso es que en una de esas islas, Pedro empieza a montar edificios de madera y empieza sobre todo a intentar crear una gran flota que lo tenía absolutamente absorto y entusiasmado el poder fundar una ciudad. San Petersburgo nace en un principio como una especie de fortaleza defensiva donde hacer astilleros y donde empezar a construir barcos, y se dedica a fuerza a intentarlo con todo su ánimo y con todo su empuje. Y realmente, si no fuera por el carácter excepcional y por la fuerza que tenía este tío para llevar adelante sus locos proyectos, no lo hubiera conseguido. En estos años la ciudad crece, es construida, se mueve una cantidad de campesinos rusos impresionante, se habla de un 5% de todos los beneficios de Rusia, de todo el PIB de Rusia se destina a la construcción de esa capital, se hace traer a gente de todas las esquinas y se utilizan, por supuesto, numerosos prisioneros de guerra, esclavos suecos. Hay un dicho popular ruso que dice que San Petersburgo está construida bajo los huesos de los campesinos rusos. Pero tan volcado está Pedro y tan animado está en la construcción de esta ciudad que va haciendo en las diferentes islas de la desembocadura del Nerva, él no tiene muy claro cómo hacer la ciudad ni cómo hacerla en esos momentos, sino que va improvisando un poco sobre la marcha, que prohíbe, por ejemplo, la utilización de puentes en San Petersburgo. A día de hoy San Petersburgo es conocida por sus puentes, por sus numerosos puentes que atraviesan sus islas y las cruzan para poder llegar de un lado a otro. Pedro estaba tan obsesionado con que los rusos aprendieran a navegar que prohibió el uso de puentes, de tal manera que para desplazarte por San Petersburgo tenías que hacerlo en barco en todo momento. Bien, el caso es que Pedro se va haciendo fuerte allí y en 1709 tiene lugar otra batalla contra los suecos y allí los rusos los derrotan y les dan una soberana paliza. Es la batalla de Poltava, que marcará un poco el descenso de Rusia. Y aunque la guerra sigue existiendo, ya no son una amenaza tan fuerte los suecos en aquella zona. Con lo cual, Pedro empieza a plantearse en serio el construir más grande su capital de San Petersburgo. Y es que, precisamente, en 1712, en un giro increíble, decide trasladar la capital de todo el país de Moscú a San Petersburgo. Esto debió ser una auténtica locura en su época, porque de repente la gente de la corte, los nobles, curas de alta alcurnia, las autoridades religiosas, se vieron a que tenían que trasladarse de Moscú, donde habían estado toda su vida viviendo y donde tenían sus cosas, a una ciudad que estaba en medio de un pantano y que no tenía edificios grandes ni tenía nada importante que llamara la atención y que además estaba colocada en un sitio a tomar viento. Y además, una vez que Pedro empieza a tomarse en serio el construir San Petersburgo de verdad, empieza a hacer una serie de cambios bastante importantes y bastante increíbles para forzar la construcción de la capital en el tiempo que le queda de reinado. Para empezar, a partir de ahí, empieza a construir en piedra, lo cual es una auténtica locura porque en ningún lugar de toda esa zona hay piedra. Así que a Pedro no se le ocurre nada mejor que prohibir la construcción de edificios de piedra en toda Rusia para obligar a los canteros a tener que venir a trabajar a San Petersburgo. También otra cosa increíble que hace es cerrar por completo el puerto de Arcángeles para asegurarse de que todo el tráfico comercial que salga de Rusia tenga que salir desde el puerto de San Petersburgo. Y claro, llevado al momento en que hay este apoyo total de la corona a esta ciudad, la población empieza a moverse lentamente hacia ella. Empieza a haber aldeas cercanas, empieza a moverse el comercio, empieza a moverse toda una serie de cosas. Y en estos años es cuando se construyen los grandes edificios de San Petersburgo. La residencia de Pedro, la conocida como la Peterhof, que por cierto Peterhof es un nombre holandés, significa la residencia de Pedro en holandés. Incluso el propio nombre de San Petersburgo también significa, no es un nombre ruso, el nombre ruso acabaría siendo Petrogrado, que sería lo más cercano. Pero Pedro decidió poner ese nombre para marcar su idea de occidentalización, porque él veía que si desde Moscú no podía hacer nada y era muy difícil vencer resistencias, desde su ciudad, donde él hacía las cosas como él quería, las cosas se iban a hacer a su manera. Y sí que es cierto, todos los edificios que se construyen en esta época recuerdan al Ámsterdam en el que estuvo viviendo Pedro. No se parece tanto a una ciudad rusa, no se parece a Moscú, no está llena de iglesias, sino que está llena de edificios civiles, está llena de arte barroco, está llena de racionalidad en su construcción y no es una ciudad medieval en absoluto, aunque tenga que estar construida sobre diferentes islas, lo que siempre dificulta el hacer un plano más o menos racional. También se construyen en aquellos años catedrales y puertos, la Kunstkammer, que es un museo importantísimo que data de los tiempos de Pedro el Grande y que servía para almacenar la colección de curiosidades científicas que él había ido acumulando a lo largo de su vida. Para aquel tiempo, San Petersburgo ya es una ciudad grande, una ciudad importante, una ciudad con todas las edificaciones y las comodidades y con un trasvase de población brutal que hace que los nobles ya tengan que moverse a la nueva capital obligatoriamente junto con toda la corte, venciendo todas las resistencias que tenían, aunque durante mucho tiempo siguió existiendo una rivalidad entre San Petersburgo y Moscú por ver quién era la capital o la ciudad más importante de Rusia. En aquellos tiempos San Petersburgo es una ciudad impresionante, colosal, llena de edificios gigantes, de sus canales, es conocida como la Venecia del Norte o la Palmira del Norte y es sin duda la ciudad más occidentalizada de toda Rusia, la ventana de Rusia Occidente. Hacia 1720, Pedro consigue la paz con los suecos y empieza a disfrutar de todo lo que ha conseguido a lo largo de su vida. Es a partir de ahí cuando se le empieza a conocer como el Grande y los rusos lo celebran también dándole toda una serie de cargos para celebrar las nuevas posesiones que ha conseguido en la Gran Guerra del Norte. Pues lo nombran emperador de todas las Rusias. Se barajó incluso el título de emperador de Asia, pero al final se dejó de lado por algo más modesto. Curiosamente, el resto de monarcas europeos tomaron con bastante resquemor esto de que se llamara emperador de repente, porque parecía que estaba un poco por encima del resto de reyes. Pero los poderes cercanos tuvieron que admitir el título de Pedro y con el tiempo también el resto de Europa. Desgraciadamente, Pedro disfrutó poco de todo esto, porque en 1725 acabó muriendo de una gangrena en el aparato excretor, aunque probablemente causada porque tuvo muchísimos excesos de drinking y de comer a lo largo de toda su vida. En el momento de su muerte hay una pequeña reacción en contra de todo lo que había hecho Pedro. La capital vuelve a moverse a Moscú y parece que las cosas van a volver a su cauce, pero pronto alguno de sus descendientes termina volviendo a mover la capital de nuevo a San Petersburgo, donde finalmente siguió siendo la capital de Rusia hasta prácticamente la caída de los zares. Se la rebautizó como Petrogrado, una rusificación del nombre que significaría la ciudad de Pedro, y más tarde por los soviéticos como Leningrado. Algunos de los sucesores de Pedro, en especial Catalina la Grande, acabarían de construir todos esos edificios emblemáticos y conocidos de San Petersburgo. El Palacio de Invierno, la Residencia de Catalina, el Museo del Hermitage y los puentes también, los puentes que Pedro no dejaba construir y que a día de hoy son representativos de la ciudad de San Petersburgo. Curiosamente, Catalina, que es la sucesora más grande y más famosa de Pedro, tenía un problema y es que no era directamente sucesora de los Romanov, así que intentaba compensar lo que no tenía en sangre con espíritu e intentaba convertirse un poco en la sucesora moral de la construcción de San Petersburgo, tal como la había iniciado Pedro el Grande. Pero eso es casi otra historia y la contaremos en otra ocasión. Ahora, si tal, nos vamos a hablar del juego. Bueno, como os podéis haber estado imaginando, el juego del que vamos a hablar el del día de hoy es San Petersburgo. San Petersburgo es un juego de Brem Brunhofer, editado por San Hansing Look, editado por Rio Grande Games. Es un juego del año 2004, ya veis que aquí en el tablero, creo que rompe hoy Kabuto la tendencia, pero parece, ya veis que nos dedicamos a juegos de rabiosa actualidad, y es un juego que lleva bastante tiempo en mi ludoteca. Antes de que me dedicara a comprar juegos masivamente, de que me convirtiera en planteara siquiera hacer un podcast de esto, pues ya era un juego que yo conocía porque tenía un amigo que se había hecho un print and play y que siempre se comentaba que San Petersburgo era un juego que estaba muy bien y que era muy divertido. Así que en cuanto pude y lo vi en alguna tienda, me lo acabé comprando. Y me acabé encontrando con que San Petersburgo es un juego de cartas. Es un juego de cartas que se juega en unos 45 o 60 minutos. Está en ese baremo que es bastante discutible, que se habla hoy en día del super filler, el juego que no es un juego cortito y pequeñito, pero tampoco es un juego que te llegue a las 2 horas y que dé chicha para una sesión de juego, sino que es un juego un poco a medio camino. Pero la verdad es que San Petersburgo es un juego que lleva ya mucho tiempo en mi biblioteca y que dudo mucho que jamás se vaya a ir. Como os decía, es un juego de cartas, y la verdad es que es un juego de cartas, pero tal cual. El juego viene en una caja absolutamente sobredimensionada, es uno de estos juegos con los que la gente siempre se está metiendo con el tamaño de la caja, y de hecho, bueno, si veis por la BGG hay comparativas de el tamaño que tendría que haber tenido para tener todos los componentes que tiene, y es una cosa brutal, abusiva. El tamaño de la caja y el tamaño del juego viene justificada porque te viene con un tablero absolutamente innecesario para el juego. El tablero lo que tiene es una tabla de puntuación para llevar los puntos y un sitio para colocar las cartas. Pero vamos, esto es como si Magic te viniera con un tapete, pues sería lo mismo que esto. La producción gráfica del juego a mí me gusta bastante. Son cartas, simplemente, como os decía, pero tienen eso, están un poco representando pues los nobles, los trabajadores, todo ese tipo de figuras, pero están como pintadas en iconos rusos ortodoxos. Y además tienen una coña, que es que una de las tintas de que se ha metido es una tinta dorada y que destaca, y que bueno, que recuerda un poco a toda esa iconografía rusa. Hay gente a la que no le gusta el estilo, porque es bastante como añejo, como intentando representar esto, pero a mí la verdad es que me parece bastante atractivo. San Petersburgo lo que tiene, y lo que lo hace grande, y lo que lo hace que se siga jugando y que sea un juego que siempre está ahí, es que es como un Eurogame en el que le han quitado todos los huesos y todo lo superfluo y han dejado aquí la médula sangrante para que te la comas. Está reducida a su mínima expresión. Lo explico. Yo puedo explicar lo que es San Petersburgo en un párrafo. En la mayoría de los euros, pues tú estás moviendo cubitos de un lado para otro. Estás consiguiendo cubitos amarillos para conseguir cubitos verdes y después cambiarlo por puntos de victoria, que es al final tú lo que quieres. En San Petersburgo todo eso está abstraído. Hay solamente dos cosas en el juego. Las cartas te pueden dar o dinero, o formas de generar dinero, o formas de generar puntos de victoria. Entonces en el juego tú empiezas con un dinero y lo que tienes que hacer es comprar cartas que te van a dar dinero para generar más dinero. Y llegado un momento en la partida, que dependerá de cada uno de los jugadores, pues habrá que empezar a dejar de comprar cartas que te dan dinero para empezar a comprar cartas que te dan puntos de victoria. Y ya está, no hay más. Realmente el juego es eso, todo es reducido a la mínima expresión. No hay poderes especiales, ni edificios que te dan cosas, ni cartas que te dan ventajas, ni nada por el estilo. Cualquier cosa que diga a partir de ahora de San Petersburgo es prácticamente superfluo. Así que si tal, vamos cerrando el chiringo, hasta la semana que viene y adiós. No, evidentemente es broma, vamos a hablar un poco más del juego, vamos a hablar sobre todo un poco de las sensaciones que tiene y el hecho de explicar por qué es un juego que sigo jugando una y otra vez. Resumiendo un poco, ampliando un poco lo que os comentaba del juego, en realidad lo que pasa es que en el juego se colocan 8 cartas encima de la mesa. En el juego hay 4 tipos de cartas: trabajadores, que te dan mucho dinero y pocos puntos de victoria; edificios, que dan muchos puntos de victoria pero poco dinero; nobles, que dan una media entre dinero y puntos de victoria pero en proporción más descompensada que las otras dos anteriores; y por último, mejoras, que mejoran los otros 3 tipos anteriores de cartas. Entonces, al principio de una partida de San Petersburgo se colocan 8 cartas del primer mazo de trabajadores, y los jugadores van comprando con el dinero que tienen esas cartas, y luego al final del turno las cartas de trabajadores dan el dinero que tienen que dar o los puntos de victoria que tengan que dar cuando todos los jugadores han pasado. Después se rellenan del tablo de 8 cartas que hay encima de la mesa cartas de edificios. Si se han comprado todos los trabajadores, se colocan 8 cartas de edificio. ¿Que no se han comprado todos los 8 trabajadores? Pues se rellenan hasta cumplir los 8. Cuando todos los jugadores han pasado, puntúan los edificios, y después se rellena con nobles. Y después de que se hayan pasado los nobles, puntúan los nobles y se sacan mejoras. Y después se vuelven a sacar otra vez trabajadores. el turno va pasando cuando todos los jugadores pasan y la partida termina en el momento que alguno de los cuatro mazos se ha terminado. Entonces se ve quién ha generado más puntos de victoria y se establece también un baremo extra de puntos final de partida para los que tengan más nobles de diferentes tipos. Y esto es, en versión extendida, lo que es el mecanismo de juego de San Petersburgo. No hay más, no podría explicarlo mejor. Habría dos o tres reglas más, pero muy poquitas cosas más. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Bueno, pues que el juego tiene una serie de consideraciones estratégicas y partiendo de estas reglas tan sencillas hay muchísimas chicha. Aunque en realidad en el juego no hay nada complejo que hacer, es simplemente... Es lo que decimos siempre, el San Petersburgo es un caballo que solamente va a una cosa, tú no puedes ir a millones de estrategias, aquí la única estrategia que hay es comprar barato y no quedarte vendido, no tener dinero y no poder comprar, o no tener dinero para comprar y que haya muchas cosas que querrías comprar. Tienes que intentar establecer el baremo perfecto. Y el establecer el baremo perfecto es bastante difícil porque la forma en la que van viniendo las cartas en el tablero depende un poco de los jugadores y tú tienes que ir surfeando un poco en la marea en la que va viniendo. Por ejemplo, imaginaros una idea, para que os hagáis una idea de cómo es una partida de San Petersburgo. Imaginemos que somos novatos y estamos jugando. Bueno, pues al principio hay 8 trabajadores en la mesa. Como los trabajadores dan dinero, es unas cartas que todos queremos. Nos las compramos y ya no hay trabajadores. Entonces aparecen edificios. Y como los edificios dan muchos puntos de victoria, nos los compramos. Entonces se meten 8 nobles. Y a partir de ahí, igual los jugadores ya no tienen tanto dinero. Se compran 1 o 2 nobles y ya está. Entonces se rellena con mejoras. Y ahí ya no tenemos dinero, así que no compramos nada. Entonces se rellena con trabajadores, pero como nadie se ha comprado nada, pues no se meten nuevos trabajadores, con lo cual nuestra capacidad de incrementar el dinero en el juego se ve limitada y solamente vamos a poder generar dinero por los trabajadores que ya tenemos en el tablero. Eso es un ejemplo de cómo puede haber una crisis entre dinero que generas y cartas que te puedes comprar en el juego. Hay toda otra serie de consideraciones. El orden en que va cogiendo las cartas cada jugador depende de unas fichas que hay en el tablero. Entonces uno va a ser el primero en coger nobles, el otro turno va a ser otro. Y es importante ser el primero porque es cuando van a aparecer las cartas nuevas, que son las que son jugosas y las que puedes querer coger. Y el problema que hay es que como hay 8 cartas y solo se van a rellenar hasta cumplir estas 8, puede darse, por ejemplo, el siguiente caso. Un jugador... Está todo lleno de edificios y un jugador se compra un edificio. Entonces el que tiene nobles, el que va a coger nobles primero, sabe que a él le va a llegar un noble. Entonces ya no se molesta en comprar nada más porque prefiere cogerse ese noble. Pero el segundo jugador dice, yo ya no necesito un edificio, pero si me compro un edificio barato, de estos que nadie quiere, me lo compro y así sé que se van a rellenar 2 nobles y a mí me va a llegar el segundo noble. Y cuando lo hace, el tercero es el que tiene que empezar a considerar si realmente le merece la pena comprarse un edificio. Hay otra consideración estratégica y es que el juego también te permite, en vez de comprar cartas, subírtelas a la mano. Y subírtelas a la mano está muy bien porque no las pagas más adelante cuando quieras bajártelas, pero solamente puedes llegar a tener 3 cartas en la mano. Y claro, esas cartas, si no te las has bajado, al final del juego, pues te van a restar muchos puntos de victoria. Entonces siempre hay una tentación de, voy a subir esta carta que me interesa mucho, pero luego al final de la partida te das cuenta de, esta carta que me subí, al final no me la bajé y me estuvo ocupando aquí un espacio precioso en toda la partida y es una verdadera lástima. Bien, ¿y qué tiene San Petersburgo para haber aguantado el paso del tiempo, para ser un juego que todavía la gente sigue jugando pese a que es de 2004? Bueno, San Petersburgo es uno de estos juegos como Aventureros al Tren o otros juegos por el estilo que se puede jugar en automático. Una vez que sabes jugar, una vez que tienes las consideraciones, tú juegas ahí en absoluto automático, vas jugando, juego una carta, compro esta, compro la otra, compro tal, pero comenta David Arribas, y yo creo que tiene bastante razón, que San Petersburgo es uno de estos juegos que se juegan automático, pero es uno de estos juegos en los que llega el momento de la partida, tienes que volver a conectar el cerebro, toc toc, y decir un momento, que en este turno las cosas van muy mal, o a este turno es en el que tengo que volver a reengancharme en el juego y hacer algo. Tengo un amigo también que comenta que la clave de San Petersburgo para él está siempre en el tercer turno, porque en el primer turno todo el mundo tiene dinero, todo el mundo se compra cosas, en el segundo también, pero a partir del tercero puede darse el caso de que haya trabajadores y esos trabajadores no se puedan comprar porque la gente se ha gastado mucho dinero en las mejoras o se ha gastado mucho dinero en los edificios. Y que él se ha guardado sabiamente el dinero y ese es el momento en que compra más trabajadores y entonces puede generar más dinero y dominar la partida el resto de lo que queda de ella. Y es cierto que San Petersburgo, como os decía, no da para un montón de estrategias diferentes. La única estrategia es generar más dinero que los demás. No hay más, no está disfrazado. Esto no es un juego de millones de cosas. Es un juego súper sencillo, pero que consigue, por el flujo de la partida, ser suficientemente diferente en cada una de las sesiones de juego como para que siga siendo interesante. O al menos a mí, en mi caso, es un juego que me merece la pena seguir jugando una y otra vez, porque es un juego que puedo jugar más o menos en automático, que tiene una duración adecuada cuando no sabemos a qué jugar o hace falta jugar a un juego un poco de relleno, pero que dura un poco más que un jueguillo de cartas. Y la verdad es que es divertido, es atrayente seguir jugando una y otra vez a San Petersburgo. Además es un juego que con el que puedes jugar prácticamente con todo el mundo. Suele jugar a Eurogames o no, porque pasa lo que siempre pasa con estos juegos, pasa lo que pasa con Aventureros al Tren. Tú no estás pendiente de hacer muchas cosas en tu turno y tienes muchas posibilidades. Lo que tú puedes hacer es o comprar una carta de las que hay ahí, o subírtela a la mano, o pasar. Y eso a la gente que no suele jugar estos juegos, pues les ayuda bastante a concentrarse. Yo tengo una teoría que siempre circula por ahí, es que las cosas cuando se repiten mucho o cuando son muy sencillas y tienen un guión que se va siguiendo, llega un momento aburren. O bien, llegado un momento, se convierten en clásicas. Es un poco lo que le pasa a las series estas de televisión en las que tú estás esperando que el personaje suelte la frase de que suelta todos los episodios o algo por el estilo. Pues yo creo que un poco de esto es lo que le pasa a San Petersburgo. Siempre es lo mismo, pero siempre le da alguna variación y siempre puedes jugar una y otra vez. Hablemos de más consideraciones sobre el juego. Hay mucha gente que piensa que es demasiado simple en lo que es, y hay otra gente que piensa que el juego tiene algún truco. Principalmente por el hecho de que la puntuación de los nobles del final, ya sabes lo que os comentaba, que los nobles diferentes que tengas son puntos de victoria que te van a dar al final de la partida, pues esos puntos de victoria son muy altos, son muy elevados. Entonces hay gente que opina que realmente el truco de San Petersburgo es al final comprarte muchos nobles diferentes, si te dejan hacerlo, claro está. Hay otras personas que suelen jugar con una tabla atenuada, que atenúa un poco esa puntuación de puntos de victoria que te dan los nobles diferentes, porque es una puntuación exponencial. Cuantos más de ellos diferentes tienes, más puntos ganas. Y llegado un momento, si a un jugador le has dejado coger los nobles, pues ese tipo se va a disparar. Pero, como se suele decir en estos casos, pues no haberle dejado o que se hiciera con todos los nobles. Otra consideración de la que podríamos hablar es las ampliaciones del juego. El juego tiene dos ampliaciones que salieron en revistas y que ahora están publicadas en una única caja. Y bueno, siempre está la coña de que si de San Petersburgo nos metemos con él, porque es un juego que tiene mucho aire, lo de las expansiones ya es de traca. En las expansiones te viene un mazo de 50-60 cartas o algo así, y dos fichas, y viene en una caja que es casi tan grande como la del juego original. Para que os hagáis una idea, en mi caja de la expansión de San Petersburgo está metido un print and play de Lost Valley. ¿Qué aporta la expansión al juego? ¿Merece la pena? Bueno, hay gente que opina que la expansión mejora el juego, que la expansión anula alguno de los desequilibrios del juego básico y que la mejora. Yo no soy partidario tanto de ella. Hay un par de cartas que vienen nuevas que sustituyen algunas de las antiguas del juego y que esas sí que hay que meterlas porque eran unas cartas que podían llegar a tener algún desequilibrio en el juego básico, sobre todo cuando ya llevaras muchas partidas y ya le hubieras pillado el truco a que el observatorio te permite hacer esto o el maestro de ceremonias te permite hacer aquello. Pero luego lo que aportan las cartas para mí no mejora el juego en sí, sino que simplemente le da más variedad, le da otros caminos estratégicos, le da otras consideraciones, pero no tanto como los mejores. De hecho, yo suelo jugar muchas veces con la expansión y sin la expansión. hay una segunda expansión que viene ya contenida con la otra y que es una expansión de eventos aleatorios y que, bueno, yo creo que no he jugado nunca con ella, o si la he jugado, lo he jugado alguna vez, pero lo que hace es meter eventos aleatorios que, bueno, desequilibran un poco y que son otra consideración a tomar, si coger el edificio de siempre o coger ese evento que te va a dar una serie de una ventaja. Otro tema aparte es el de, bueno, para el que estamos aquí un poco en esta sección, que es el de, ¿tiene alguna validez histórica lo que nos enseña San Petersburgo? Bueno, como en todos estos euros, pasa un poco palabra, sobre todo por la idea de qué demonios son los jugadores. ¿Son nobles? Pues no, son maestros constructores, que son entes prorrusos que están construyendo San Petersburgo. Lo que sí simula bien el juego es el hecho de que se está construyendo la ciudad. Entonces tú lo que haces es conseguir trabajadores para hacer edificios e intentar atraer a los nobles de Moscú, como comentaba en la parte histórica, a San Petersburgo. Y finalmente va a ser eso lo que te acabe dando la victoria. Lo que sí hicieron los deberes es en las cartas en sí. Las cartas son dibujos bastante fidedignos de edificios de San Petersburgo y son también edificios particulares de la propia ciudad, pues cuarteles de bombero, como le gustaba a Pedro practicar el ser bombero amateur, hospitales, academias, el ermitas, edificios posteriores, también los trabajadores tienen su importancia porque son constructores en la ciudad, y el propio Pedro aparece en alguna de las cartas como zar y carpintero, que es una especie de comodín que te vale para ser utilizado como cualquier constructor en el juego. Una última cosa antes de acabar, accesibilidad del juego, se puede comprar. Bueno, yo me lo compré en un momento en que estaba especialmente barato, pero en la actualidad, por lo que he estado viendo por la BGG, pues parece ser que se ha agotado toda la edición y los precios están subiendo. Tú vas a ver el mercadillo de la BGG, que bueno, normalmente es una exposición de invendibles por el precio que tienen, y la verdad es que está disparado, está cerca de los $45, 40 euros, una cosa así. No merece la pena comprarlo a ese precio, desde luego, sobre todo porque es un juego que tarde o temprano se va a reeditar. De hecho, hay rumores por ahí de que los de Smith Spiele, los tipos estos que hacen crowdfunding por parte de Spiel Offensive, están pensando en reeditar San Petersburgo. Y es que yo creo que a día de hoy casi se puede considerar dentro de los Eurogames un clásico que se va a volver a imprimir y yo creo que se va a seguir jugando tiempo y tiempo. Y nada más, ahora sí que sí, cerramos el chiringo, hasta la semana que viene, hasta luego. Pues nada más, hasta aquí el programa. Antes de despedirme, os tengo que recordarlo, debería haber hecho al principio, pero bueno, lo hago cuando me voy acordando. El sábado 7 y el domingo 8 de diciembre, si sois de la zona de Barcelona o por ahí, está las Ayudar Jugando, que son, bueno, ya sabéis, una jornada que es para la sonrisa a un niño, recolectan dinero, es muy interesante. Ir a la página web ayudarjugando.org. Si tenías pensado ir, creo que han tenido un inconveniente y van a hacer un pequeño cambio de sitio, visitar la página web, de verdad que merece la pena acudir a estos sitios, sobre todo si es siempre una buena excusa para jugar y encima ayudar a alguien, con lo cual es bueno doble. También no me voy a despedir sin recomendaros las rebajas de La Pecera. Creo que están en la liquidación salvaje. Yo he comprado algo y mira que yo nunca compro nada, hasta yo he comprado algo. Pasaros por ahí porque la verdad es que merece la pena. Porque ya sabéis que si de las mujeres los mejores amigos son los diamantes, de los hombres, de algunos, sobre todo los frikis que estamos escuchando ahora esto, son los juegos de mesa. Nos vemos a la próxima. Adiós.